Bienvenidos al episodio 418 de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y en esta ocasión me acompañan dos amigos que la verdad no los veo hace bastante tiempo. Cristian Badilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, invitando a tus saludos. Y don Bestia, don Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Cristian, ¿cómo están? Saludos a todos, amigos que nos escuchan. Muchas gracias a los dos por acompañarme. La verdad es que este va a ser el último episodio de Comic Verso. Tenemos la lamentable tarea de informarles a quienes no se hayan enterado que el pasado 1 de marzo falleció Alberto, que como ustedes saben es la otra mitad de este podcast. Así que bueno, dadas las circunstancias, decidí que era buena idea darle un cierre a este podcast porque en mi opinión aquí no me parece que sea posible continuarlo con el mismo nombre, con las mismas características, una vez que ya no está Alberto. Y bueno, le pedí aquí a estos dos amigos que me acompañaran para que se hiciera la tarea un poquito más liviana y más llevadera de darle un cierre a las últimas preguntas que nos llegaron en las últimas semanas y también de comentar algunos cómics. Muchas gracias nuevamente, Cristian. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a ti por invitarnos. Es una triste noticia, porque en general es una muerte joven. No somos jóvenes nosotros, pero valga decir que igual no era nuestro minuto. Pero claro, esta es una bicicleta que se queda sin una gran rueda. Así que vamos a hacer todo lo posible para intentar compensar un 10% de lo que era nuestro amigo. Sí, es difícil decir algunas palabras porque no solamente yo era escucha de ustedes, Esteban, con Beto, y era colaborador también conmigo con un podcast que tengo que se llama Archivos Temporales. Pero más allá de eso, Beto era amigo, entonces pues perder un amigo es complicado, pero te agradezco mucho que me invites a este pequeño homenaje que le estamos haciendo a Beto. Sí, siempre me dio risa, bueno, el podcast de Archivos Temporales siempre me dio risa las intervenciones, creo que ahí lo dejabas explayarse más incluso que acá. Y también las intervenciones en la covacha, que de repente la escucho, a pesar de que el otro día estaba escuchando un episodio con Jorge Tobalín y lo empezaron a molestar con que Beto siempre molestaba a Jorge. Y Jorge tiene ciertas tendencias que no sé, a Alberto le daban gracia, como que se le olvidaban cosas o repetía cosas. Entonces, no se las llevaba gratis con Alberto cuando estaba en esos episodios. Sí, en Comicase, ¿no? Es donde dices que la covacha sí participó. Perdón, me equivoqué, la covacha también participó, pero ese es otro programa. Sí, no, y además participó relativamente poco, digamos, pero donde, digamos, hizo más casa, pues obviamente Comicverso es otra cosa, pero Comicase también además era editor, coeditor de la revista, y conmigo pues estuvo desde el 2021. Entonces, de hecho, el último programa que grabé con él, yo le agradecía de haber estado ya 4 años grabando, con otros amigos también, los invitaba por episodio, pero digamos que Beto, de los que empecé invitando, se quedó hasta ese último programa, que bueno, pues la verdad nunca me imaginé que iba a ser el último programa, ¿no? Pues, ha sido muy, muy emotivo para mí pensar que además era un programa donde hablamos de tiras cómicas, que era algo que Beto le encantaba mucho. Los cómics en general creo que era su mayor pasión, pero las tiras cómicas hubiera podido hablar él solo 5 horas y que era algo que le encantaba, y pensar que precisamente le dimos un tiempo a Calvin a Hobbes y que eso hubiera sido lo último en lo que participó, pues para mí ha sido muy, muy emotivo. Sí, creo que fue lo último que alcanzó a grabar, por lo menos de lo que he visto. Sí, fue lo último. Nosotros nos quedamos, de hecho íbamos a grabar la última semana de febrero cuando, bueno, Beto tuvo algún problema el miércoles, que bueno, fue a dar al hospital, y me avisó antes de ir al hospital que no iba a poder grabar, y bueno, después fue la noticia ya el sábado de que había fallecido de manera sorpresiva, porque no fue una noticia así como de que partió corriendo al hospital porque se sentía muy mal, sino que había tenido algún problema de salud, alguna complicación menor, y que se iba a ir a revisar, así que no, tampoco me lo esperaba. Sí, para todos fue sorpresivo porque nos avisaron, nosotros, cuando hablo de nosotros, un grupo de amigos, aquí en México, teníamos un chat, o tenemos un chat en WhatsApp, donde nos mandábamos noticias o comentarios, saludos. Entonces, precisamente en esa semana había sido el cumpleaños de Beto. Lo habíamos felicitado. El gruñón, como siempre, nos hizo por ahí algunos chistes que ahora ya no son tan graciosos, pero algún día les contaré. Y el miércoles nos avisa su hermano, Gerardo, que estaba en el hospital. Estaba estable, pero estaba en el hospital. Entonces, pues el jueves pasó sin problema. El viernes preguntamos todavía por él. Yo el sábado pre le pregunté a Gerardo por él y me dijo, pues está más o menos bien y ya parece que ya va a salir. Y en la tarde de Jorge fue el que nos mandó la noticia y pues peor que balde de agua fría, la verdad. No, o sea, era leerlo y no saber ni cómo reaccionar, ¿no? O sea, de no, no puede ser, o sea, pero bueno, pues la vida es así, sí fue. Estuvimos con su familia, algunos el sábado, otros el domingo, pero bueno, pues siempre es complicado no entender cómo pasan de pronto esas cosas. Yo tenía una semana que había hablado con Beto y de pronto la próxima ya no está. Ha sido difícil asimilarlo, pero bueno, pues así es la vida. Sí. A mí me pasó, bueno, también había perdido otro amigo hace no tanto tiempo, un ex compañero de universidad, pero bueno, era un amigo que tenía problemas de salud frecuentes, entonces estábamos semi preparados para la idea de que en algún momento podía fallecer. Y eso pasó, me parece que fue en agosto del año pasado, así que fue una cosa muy distinta, porque claro, también el tema de estar a tanta distancia impide que uno pueda hacer algo. Así que no fue una cosa bien, bien terrible, lamentablemente, pero bueno, aquí estamos y la idea justamente es recordarlo de buena forma y para eso les pedí que comentáramos algunos cómics que Alberto nos ha recomendado, aunque eso lo vamos a dejar un poco más adelante en el podcast. Quiero que me ayuden a responder las últimas preguntas, a ver si entre tres cerebros conseguimos equiparar uno. Va a estar difícil, ¿eh? Pero ¿Alguno de los tres va a tomar el papel de Beto? ¿Va a neciar o va a intentar profundizar o no? ahí vamos a ver qué pasa, cómo Okay. funciona esto. Ok, tenemos algunas preguntas que son sencillas y otras no tanto, pero bueno, veamos qué pasa. Mira, JJ 2049, por allá por el 18 de febrero, nos dejó unas preguntas que yo solicité preguntas para el que iba a hacer este episodio hace ya un mes, y dice que esta semana es su cumpleaños, por esa fecha. ¿No hemos autorregalado algo relacionado con cómics para el cumpleaños? Igual han sido los mejores regalos que nos han dado relacionados a cómics y otras cosas. Cristian. Eso está facilísimo. Cualquier cosa que yo tenga en mi colección es un autorregalo a mí. Entonces, déjame empezar así como por este estante que tengo acá. Para el cumpleaños del año pasado me compré el primer tomo del Nombre de la Rosa de Manara y Umberto Eco. Ah, okay. Porque lo iba a comprar para otra persona. Y dije, pero yo también estoy de cumpleaños y me compré dos. Ah, qué bien. Me compré también un iPad el año pasado para pa leer cómics digitales, porque yo participo en el Devorando Cómics, que es también un podcast, y ahí usamos harto cómic del Kindle Unlimited, como base de referencia, como para bajo toda una política de no piratería y todo el show. Y a veces, para poder comentar cosas que todos los miembros que estamos nos salga fácil y más barato comprar, lo usamos en base a eso, Comixology o el Kindle Unlimited, que es O sea, como. no piratean, pero comparten una cuenta. No, no, no, no. Ah, ya, ok. No, no, no. No, no. Luego yo ya estoy chato de compartir cuentas. No, yo no comparto cuentas. Ya no comparto cuentas con nadie. Me he comprado algunos Miracle Man, figuritas, varias. Ok, pero una así como que recuerdes con harto cariño. Algo que recuerde con harto cariño, no, nada. Así como con harto, no, no le tengo. Ya no le tengo tanto cariño a los cómics, fíjate. Desde que nació mi hija, ya me pasa que no le tengo tanto cariño, porque todo cómic y revista que tengo aquí es potencialmente una obra de arte de mi hija, de la cual va a dibujar sobre ellos. Un cuaderno para pintar. Exacto. Entonces ya a esta O una altura. revista para recortar. Entonces, así como que le tenga cariño, cariño. No sé, fíjate. No, ¿sabéis qué? Uno que me gustó harto y también me lo compré para un cumpleaños fueron Los Leones de Bagdad. Qué buen cómic, me encantó. The Pride of Baghdad. The Pride of Bagdad, sí. Ya, sí. Que lo compré. Ese lo leí hace tiempo. Sí. Yo lo había leído nunca. Sí, es muy bueno, sí. Es bonito. Y me lo compré hace un par de años, de hecho. Y lo encontré re bueno. Ese me gustó harto, harto. Y Y claro, casi sin diálogo ese cómic. casi sin diálogo, sí. Sí, puta, podrían ser todos los cómics así de repente. Para maximizar los tiempos, Sí. pues. Sí, igual tiene algunas escenas bien impresionantes cuando se libera ahí la manada del zoológico de Bagdad y empiezan esas como imágenes de la ciudad destruida, que igual son imágenes como para contemplar un buen rato. Sí, y también hay una cuestión que me gustó harto de leer lo más viejo. Y mira, leer lo más viejo y leerlo en una situación social de Chile. Yo soy chileno igual que Esteban. En una situación nuestra, porque si tú te fijáis, la figura de los leones y de los animales son gente que toma posturas de vida distintas en la vida, de creer algunas cosas, de no creer en otras. Que en nuestro variopinto político de los últimos años, no tanto por los políticos, sino que por los seguidores de los políticos, resulta tú te hace le me hizo leerlo con esa veta. Aparte de la guerra, sino que cómo creís en la guerra, cómo creés en quien defiende la guerra, y el status quo, si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Me pareció interesante darle esa lectura, que era la lectura más cercana cuando, hace un par de años atrás, que era un mundo políticamente bien, bien convulso aquí en Chile. Eran todos estos periodos de plebiscitos y reformas constitucionales, que fue bastante interesante para nosotros. Todo lo que siguió al estallido social. Exacto, que se congeló un poco de tiempo en el periodo de pandemia. Y leerlo en ese sentido. Puede ser que si lo haya leído cuando salió, le haya dado un tono pacifista que también es una lectura súper válida, pero me pareció que darle esa lectura ahora. Eso pasa con algunos cómics, bueno, también evidentemente con los libros. Tú cuando los lees a cierta edad y los vuelves a leer de nuevo, uno le da relecturas distintas. Bueno, uno completa el contenido, lo que dice la experiencia del lector, uno le da también significado a lo que está leyendo, entonces sí. Sí, yo no lo he releído, la verdad es que recuerdo hace mucho tiempo que publiqué esto en Comic Verso, porque este cómic debe haber salido, no sé, hace unos 20 años, creo yo. El dibujo era de Nico Henrichon y el dibujo es del creador de Saga, que ahora se me va el nombre. O sea, perdón, el guion es del creador Sí, de es que iba Saga, Brian Brian K. Vaughan. Kibon. Brian K. Vaughan. Y le pedí en ese momento autorización a Brian K. Vaughan para hacer una traducción del avance del cómic antes de que se publicara. Y eso está en Comic Verso hace ya, no sé, 20 años de haber salido, como dije. Y el cómic en sí lo conseguí unos meses después de que apareciera en Estados Unidos. Y claro, el contexto era bien distinto porque lo que estaba. Bueno, Chile era otro país en esa época. Creo que la mayor agitación de esa época era. Tal vez la marcha de las mujeres o Me tienen que llamar los estudiantes para esa época, los los estudiantes, puede pingüinos. ser, sí, los pingüinos, que Así le llaman. son cosas políticas de acá que no hay por qué ahondar demasiado en el tema, pero era más Les aviso, peor contingente, nada. que era más contingente el tema de la guerra de Irak, que venía terminando ya en esa época, y después, por supuesto, lo de Afganistán. Pero bueno, es un cómic bien bueno. Héctor, ¿qué regalo te has autorregalado para tu cumpleaños? Igual que Cristian, el 95 o 98% de lo que tengo en mi colección, pero no, fíjate que voy a hablar del último. Si me permites rápidamente darle contexto a esto, Beto Calvo, obviamente, Valentín García de la Covacha, otro amigo, y yo somos de febrero. Entonces, los últimos años, pues nos juntábamos cuando se podía, pues, a comer y, pues, ya saben, ¿no? A ñoñear. Entonces decíamos que era la comida de febrero, por ahí algún otro amigo es de enero, entonces aprovechábamos y pues cualquier pretexto siempre es bueno para juntarnos. Y curiosamente, en este cumpleaños, que acaba de pasar más o menos hace un poquito más de un mes, me regalaron Superman Pelea contra el Clan, o en inglés es Superman Smashes the Clan, que creo que es un cómic buenísimo de Superman, de los Sí, mejores sí. que se han hecho en los últimos años, y sobre todo pensando que se ha desvirtuado un poco la figura de Superman, no por la gente que trabaja en él, sino por algún grupo de locos que dice que si Superman es de derecha y que Superman debería ser de una forma que Superman no es. Y este cómic. Snyder Bros. Sí, exactamente. Y este cómic me parece buenísimo, ¿no? Que les da. Digo, ellos no ni siquiera se acercan a leer este tipo de cosas, ni de Superman de nada, pero si O lo sea, pudieran la leer. descartan como interpretaciones incorrectas, libros Exacto. apócrifos de la escritura de Superman. Sí, esos loquitos. Entonces, me lo regalaron. Acá lo publicó recientemente Panini. Es un libro en donde aparecen, pues, obviamente, los tres números que se hicieron. Es un tomo relativamente pequeño, más bien yo diría casi casi de bolsillo. Es muy pequeño, ni siquiera tamaño cómic regular. Ah, Un okay. poquito más pequeño, un poco más pequeño, pero es tapa blanda. Pero el chiste fue el regalo, ¿no? Lo importante. Y es un cómic que en su momento lo leí, yo creo que ¿de qué año debe ser esto? Como del 20, más o menos, ¿no? Sí, 2020, más o sí. menos. Más o menos. Ahora, pero está basado en una historia que es de radio. Sí, Sí, de exactamente, ahí de sí. los 30. Bueno, lo comentamos en Comic Verso hace ya varios episodios atrás, que este es un cómic de Jinlong Yang con dibujo de Gurihiro, si no me falla la Estás memoria. en todo lo correcto. Y claro, yo también lo comenté así, bueno, y Beto ahí dio toda la historia detrás de los seriales radiofónicos, de la historia original. Que de hecho creo que está disponible en el archive, si es que alguien lo quiere escuchar, en archive.org, que es la misma página donde hospedamos el podcast. Y vale mucho la pena, a mí me gusta bastante el arte, a pesar de que es mucho más caricaturesco, tiene todas estos splash pages, los poderes de Superman son distintos, se lo ve corriendo arriba de los cables de los postes de electricidad, que era una forma bien curiosa de desplazamiento. Sí, es que es un Superman igualmente muy primigenio, ¿no? Claro, justamente. Haciendo alusión a este Superman de esos seriales de radio. Y digamos que en el transcurso de la historia, pues él mismo va evolucionando Superman. Pero sí, vale muchísimo la pena. Obviamente, si ustedes escuchaban Comicverso, lo habrán escuchado de Beto que valía mucho la pena. Yo no sé si está ya todavía en exhibición la venta de este, porque yo lo tenía en mi lista de wishlist, entonces de ahí me lo mandaron, pero creo que tiene ya también un año, año y medio que salió, pero todavía lo encuentran en todos lados, en línea, yo principalmente, pero sí vale la pena que le echen un ojo. Bueno, yo la verdad es que de las ediciones mexicanas no tengo idea actualmente, pero está disponible en Amazon si lo quieren encargar. Y si no, pues la versión original, desde luego, yo creo que debe de estar. Sí, ahora, Sí, para Kindle está apenas a $4 si es que lo quieren conseguir. valga decir que la edición original en cómic es del mismo tamaño, ¿eh? ¿Así Es un chiquito? Ok. tamaño chiquitito, sí. Ah, ok. Y es porque tiene su qué. Estos son los libros que son para cabros chicos. Y esa es la gracia de eso. Sin decir nada. Sin la DC no iba a establecer una política, una cuestión política, aun cuando la tiene, con sus DC Pride, toma una postura. Pero ok, este es un cómic que tú le puedes regalar a un niño, ¿cachai? Para que sepa quiénes son los malos y quiénes son los buenos, po. Que sepa que cuando ven a un nazi le tienen que pegar un combo. Sí, obvio. Sí. Y aquí es gente pues obviamente del Ku Klux Klan, ¿no? Pero sí, es lo mismo. Sí, muy, muy adyacente, pero sí. O sea, son intercambiables, ¿no? Bastante, sí. Sí. No sabía Bueno, yo son. eso, Cristian, que era para, como dicen ustedes, cabros chicos, para Lo que niños. pasa es que es el formato en el cual se editan los cómics para niños. Ok. El DC Kids o DC Teens, no sé cómo es el nombre que tienen ahora, lo cambian de vez en cuando. Hay una serie de cómics que uno ve regularmente, que llegan a librerías especialmente. Acá Sí. en Chile, para quien nos escucha desde Chile, se puede conseguir aprox 20 mil pesos, que son como $20 en Busca Libre. Okay. Qué bien, qué bien. Bueno, ya que quedo solamente yo, estaba tratando de pensar alguno, porque todos mis cómics me los regalo yo, Pero estaba pensando alguno que me hubiese regalado para mi cumpleaños. Y no estoy seguro, la verdad, porque bueno, cuando, esto lo he contado varias veces, cuando era niño, mi papá me regalaba cómics y las fechas eran Navidad y cumpleaños. Entonces ya no me acuerdo bien cuál recibí en qué época, pero puede haber sido probablemente estos cómics de Hellblazer de Garth Ennis. Se me olvida cómo se llama ahora, que es el más famoso, el que hicieron la adaptación de todas las veces que aparece John Constantine en alguna parte. El Dangerous Habits, hábitos peligrosos, sí. Hábitos Peligrosos. Que bueno, eso es una edición viejísima, porque todos tienen que pensar que me lo regalaron cuando tenía, no sé, 14, 15 años, y existía todavía Editorial 5 por esa época. Estamos hablando por allá por el año 95, 96 probablemente. Entonces, en esa época, mi papá ahí juntaba, no sé, no creo que haya juntado dinero, pero por lo menos hacía el esfuerzo de conseguirlo, algún cómic de los que yo le pedía. Me decía, oye, ¿qué quieres que te regale? Yo le decía tal o tal cómic. Él iba a la comiquería, me conseguía el cómic y me lo regalaba para esa fecha. Así que ese lo recuerdo con bastante cariño, porque es además un cómic muy bueno que todavía recuerdo bastante bien. Ok, Muy bien, ok. veamos qué otra pregunta más tenemos por acá. Y por ahí Tío Koi nos decía que habláramos de la Watchtower de la Justice League. Y Beto le respondió que eran casi 10 años de cómics. Que claro, es muchísima información. Yo de hecho había hablado con Beto con la idea de hacer los especiales de febrero y marzo dedicados a la Justice League de Grant Morrison, que justamente es la época de la Watchtower, que acá en español se conocía como la Atalaya. Pero bueno, eso no llegamos a hacerlo. Así que no creo que hablemos de eso. Tal vez me anime porque voy a quedar debiendo un par de especiales a hacerlo más adelante, pero al menos por ahora no. Es como dijo Beto, muchísimo cómic como para comentarlo en un ratito. Va a decir que en todo caso en la actualidad la nueva Watchtower es como la TARDIS del Doctor Who. Ah, ok. Claramente es más grande por dentro que por fuera, weón. Bueno, no he leído todavía la Justice League. Leí la miniserie anterior. Creo que no la terminé, Justice League Unlimited, creo que se llamaba, de Mark Waid, con Dan Mora. Ah, pero esa no, esa es como una continuación de, es como una continuación de la animada. Ok. Y ahora iban a lanzar la nueva serie, esa todavía no la he leído. Sí, no, yo leí Que también era con Mark Waid. el primer número nomás, no. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Ah, Tío Coin nos pregunta: ¿cuál es el objetivo del cómic de piratas dentro de Watchmen? Ok. ¿A ¿Será quién de se le los ocurre y fáciles o cuál de puede los ser el significado de difíciles? eso? Esto es de los difíciles, pero no es tan difícil. Okay. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el objetivo del cómic de los piratas en Watchmen? No sé qué decir. Que Alan Moore te ponga a leer más cosas. ¿Qué dice Cristian? Lo mismo. No sé, nunca me lo cuestionaba. Hay un poco de contexto. O sea, no de contexto, sino que te hace ver la historia de forma distinta, nomás no. Mira, yo lo he interpretado desde hace un tiempo como una alegoría al descenso de la locura, esto de mirar el abismo y el abismo te mira de vuelta, que se usa eso como figura literaria o más bien como la idea de que cuando te empeñas en cosas que son moralmente ambiguas, te pueden corromper. Y en el caso del personaje de protagonista del cómic de los piratas, es como ver el ¿en qué se transforma Ozymandias? Pues desde que parte la historia y él es al principio un héroe perfecto. ¿Y cómo termina la historia? Spoilers. Ozymandias es el malo de Watchmen. De cómo el personaje, con su afán de obtener la paz mundial, se va corrompiendo, degenerando, hasta que se transforma en el villano de la historia. Pero bueno, eso es. Sirve por vía alegórica, entonces nos reíamos cuando comentábamos de la adaptación de Zack Snyder de Watchmen, la idea de que querían hacer, y que de hecho es lo que hicieron, una especie de película animada del cómic de los piratas para lanzarlo aparte, porque la idea de verlo como una historia independiente de Watchmen no tiene mucho sentido, o sea, si esa es la. Es como una alegoría bien. Bien patente en la historia, obviamente que está avanzando por un momento, pero son los momentos de la historia, las notas que va dando la historia las que impulsan la corrupción del personaje. O sea, recuerden que el personaje primero trata de sobrevivir, después reúne cadáveres para formar la balsa, después tiene que pelear con los tiburones, después vuelve a la civilización, pero cuando vuelve a la civilización ya es un monstruo. Termina atacando a la familia que tanto recuerda, a la que quiere volver. Entonces, separar las dos historias no tiene mucho sentido. Tenía más sentido simplemente no contarla, si es que no te alcanza el tiempo, o tratar de incluirla en la película de alguna forma. Pero separarlo como quiera una, no sé, una tontera, pienso yo. No, y conociendo a Alan Moore, las cosas, los cómics de Alan Moore, todas las cosas que ustedes vean ahí tienen un porqué, ¿no? Todo tiene sentido. Me dijeras es de Geoff Johns, te diría, ah, bueno, pues porque lo leyó en un cómic de los 60 y la quiso meter y como Geoff Johns homenaje. que parte con miniseries de 5 partes que terminan de 8 partes, claro que Sí. no podemos asumir que está todo planificado desde el principio, pero Sí. no es el caso con Alan No, Moore. Alan Moore, desde la posición de los personajes, obviamente el desarrollo de la historia, todo tiene un porqué en las cosas de Alan Moore. Así es que, pues aquí nada, Esteban está haciendo, pues a lo mejor una interpretación que puede ser o no puede ser, habría que preguntarle exactamente a Alan Moore, pero lo más seguro es que nos vea con desdén y diga, quítate. Claro, hablemos de otra cosa. Sí. O simplemente, bueno, es parte de, como decíamos hace un rato, de la parte que uno completa como lector. Entonces, tú también estás ahí para darle significado a las cosas. Yo siempre alguna vez leí que alguien hacía el comentario que era casi como, yo puedo entenderlo en el cómic, porque aparece un niño leyendo el cómic, esta cuestión de que decían de que supuestamente eran las historias, este tipo de historias eran los cómics, más que los cómics Claro. de superhéroes, porque superhéroes había en la vida real, entre comillas, que era lo que veía el público en general, porque existían alguna vez, o sea, existían los héroes. Entonces los héroes ya no le llamaban la atención al Ya no llamaba público la y atención. leía otro tipo de cómics. Pero si tú me preguntáis a mí, yo también sigo tu tesis, po. Evidentemente no menos elaborada, o sea, harto menos elaborada. Cuando lo leí la primera vez, más bien la segunda vez que lo leí, el primero no entendí para qué estaba, yo no entendí para qué estaban los piratas. Pero la segunda vez como que sí, ya sabiendo el final. Y es un poco como para prepararte cómo tienes que entender. Si entendiste la historia de los piratas, entendiste Watchmen. De que los villanos no son, y esto es lo que decís tú, los villanos no están afuera, los villanos están aquí mismo. El villano es tu héroe. Y no todo es igual, no necesariamente todo es igual. Para algunos tú vas a ser el villano, aunque tú creas que no eres el villano, o asumes ser el villano, que en este caso Ozymandias hace el gran sacrificio, de alguna manera, leyéndolo desde esa perspectiva, no continuando con las historias que vinieron después. Que vinieron después. Esta es la gracia de Watchmen, ¿eh? Que Watchmen tú debe ser uno de los cómics que tú más puedes releer y tú echas Sí, algunos. está pensado para funcionar en muchos niveles. Tiene desde el diseño de página, porque tiene a dos autores trabajando al máximo de sus capacidades, así con cerebros adicionales, una cosa por el estilo. Yo Y me sí. perdón, yo me acuerdo que este personaje, este chico era un afroamericano que leía precisamente los cómics ahí en el puestito, ¿no? Pero creo que ni los pagaba. Entonces, No. ¿sí los pagaba? Se sentaba, no, no, no los No, no, pagaba, no lo se pagaba. sentaba al lado A lo mejor del kiosquero y se lo que ponía a nos leer los quería cómics. decir Alan Moore es, no paguen por los cómics, léanlos, pero no los paguen. Claro. Claro, los cómics y la piratería. Sí. Ahí está, más Léanlo, claro. léanlos gratis y no me hablen de esto. Exacto. Ok, dice, platiquemos de historias que han sido recoloreadas. ¿Por qué y cuáles les gustan más? Wow, esto ya es mucho. Creo que el ejemplo clásico, tal vez lo podríamos circunscribir a eso, a menos que se les ocurra otra cosa, es The Killing Joke, Sí. que es el cómic ya más famoso con este tipo de cosas, que es obviamente el color de John Higgins y después la versión modificada con el color a pedido de lo que quería Brian Brian Boland. Bolland. Que a mí me gusta más la versión de John Higgins, debo decirlo. Me gusta más ese tono un poco psicodélico que le dan esos colores antiguos. Porque la forma un poco más, como, no sé, son unos colores un poco más tranquilos, un poco más moderados los que se utilizan en la nueva versión de Killing Joke. Y a mí me gusta ese tono más bien psicodélico, tal vez porque es un cómic que en su momento me impactó mucho y que es la versión que aprendí a conocer. Entonces, tal vez leer primero Killing Joke con la versión de Brian Boland y después ver la de John Higgins sea distinto. Pero es un impacto que es difícil de modificar a posteriori. Aparte de eso, bueno, se me ocurren versiones como los recoloreados de cómics antiguos, que ya hemos hablado muchas veces de que en general no quedan muy bien por las diferencias de las tecnologías de impresión y de los papeles que se utilizan. Y hay otros cómics, no sé, hay algunos cómics antiguos que son recoloreados a pedido de sus autores, que creo que suele ser la versión de recoloreado que me interesa ver, no un recoloreado que es pedido por la editorial, porque sí, así como, no sé, este cómic está bien, pero bueno, a los niños ahora les gusta el color digital, entonces hagamos otra versión del coloreado. Si terminó como se suponía que terminara, o sea, si la edición final es como pretendían los autores que fuese, no tiene mucho sentido para mí andar recoloreando eso. Yo comparto lo que decía, ¿no? Y claro, y es lo mismo que tú decís, que si al fin y al cabo la historia, el manual de cortapalos de recoloreado de Killing Joke. Me acuerdo la editorial argentina OmniPress, que por temas de recursos, por el papel, decidieron, tienen dos tipos de, y también, y bueno, temas de inflación también, tienen dos tipos de ediciones, pues, en papel obra. Y estos papeles más brillantes, y dentro de ellas, claro, de Killing Joke en papel obra, y tuviste el Killing Joke antiguo, porque efectivamente se ve mejor en ese tipo de papel. Entonces, la gente prefiere la edición más barata, no porque sea más barata, sino que la prefiere porque se ve mejor. Hay todo un tema con el recoloreado respecto de sombras, respecto de efectos de color que se quisieron dar originalmente. Porque el color se hacía de forma distinta. Y por lo mismo entonces la conversación y el trabajo entre entintador y colorista que se pierde con el color digital, porque simplemente se rellenan cuadrículas nomás y vamos rellenando. Y a veces no se logra entender eso y cuando uno ve las páginas entintadas y sin color, se ven tan distintas, po. Porque donde a veces se quiso resaltar algo, donde se quisieron resaltar sombras, donde se quisieron establecer ciertos patrones de oscuridad o patrones de luz, el color lo mata, el color digital. Y uno, bueno, uno tiene que entrar a ver caso a caso. La gente más nueva leyendo cómics, que nunca es mucha, y siempre podría ser más, hay cosas que como que ya les dan lo mismo, no es que les den lo mismo, sino que más bien no conocieron lo otro. Entonces, claro, y hoy día yo creo que más bien una cuestión de estrés de nosotros que estamos más viejos, estresarnos con este tema. Porque ya da lo mismo. Sí, yo creo que la DC simplemente no va a sacar ediciones nuevas. Todas estas ediciones que salen de estos retapados de los cómics de ese, de esta historia de terror, en estas ediciones que son tan bonitas y quedan tan bien en el librero, pero están todas recoloreadas, pues. Y mucho de ese color es un trabajo que se hace actualmente. El chileno, mi no primo, Carlos Vadilla, que se dedica a eso y vive de eso, ¿cachai? Del coloreado de cómics antiguos. Y se hace el mejor trabajo que se puede y se trata de respetar Los tonos. los tonos originales en la medida de lo que se pueda, pero hay colores que ya simplemente no se pueden conseguir nomás, porque es un sistema distinto de cómo llega el color. O sea, Sí, yo creo que eso ha mejorado mucho porque cuando recién empezaron estas reimpresiones de materiales antiguos, estamos hablando, no sé, los archives de DC de los 90, cosas por el estilo, como el papel antiguo era un papel de diario que chupaba el color, lo mataba un poco. Tenían que usar unos colores muy chillones para que la representación final del color fuese similar a lo que planteaban o a lo que querían los coloristas. Y cuando eso lo traspasaron a un papel cuché delgado con el que se utilizaban esas ediciones, quedaba un tono demasiado vibrante, así como hipersaturado. Y bueno, como esos ajustes les tomó solamente 20 años, ya están hechos. Las ediciones actuales no tienen esos mismos problemas, pero ocasionalmente hay alguna que no da el tono, no funciona bien. Y además, bueno, yo creo que por ejemplo, por las técnicas actuales de coloreado, que son digitales en su mayoría, eso también hace que ese tipo de coloreado se vea mejor cuando lo estás leyendo en tu tablet, en tu iPad, yo me he Claro. movido casi al 90% al digital, a la lectura digital, y cuando lo veo en el papel ya se me hace raro, ¿no? Digo, no, es que esto no brilla como lo veo en la tablet. Entonces es complicado decir esto se ve mejor, esto se ve peor que antes, porque también las tecnologías de lectura ahora han cambiado. Hablando de lo de Killing Joke, también tiene que ver un poco, pues, la forma en la que vemos en la historia. Bueno, no la historia, sino el cómic en sí, ¿no? O sea, se fue lo que leímos, a lo mejor lo leímos 4 o 5 veces, y el actual lo leímos una y ya lo dejamos, ¿no? Lo leímos por curiosidad. Ah, sí, mira el color, pero ya me sé la historia y a lo mejor ni lo terminé. Yo seguramente ni siquiera lo leí completo la vez que lo compré con el nuevo coloreado. Sí lo tengo, pero dije, ah, mira qué bonito. Lo cerré, ¿no? Porque ya lo había leído 10 veces. Fueron de esos cómics que tuve Claro. cuando empezaba a leer, y cuando tenía 10, pues leías 10 veces uno, ¿no? o 15 veces el mismo. Ya después, cuando tienes 200 cómics, pues ya no puedes releer todo. Entonces, creo que también tiene que ver una cosa como de nostalgia, de decir, ay, mira qué bonito eran en ese entonces, ahora está medio feo. No sé. Sí, puede ser. A mí me pasaba lo mismo. Cuando empecé a leer cómics, los pocos cómics que leía, los leía, los leía, los leía, los leía. Como la ansiedad de tener nuevos cómics, pero bueno, ya han pasado muchos años de eso. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Esteban, ¿Sí? oye, me apareció un aviso de que se va a cortar la llamada. Sí, ya lo solucioné. Ah, ok. Entonces le editas esto. Sí, Ok. ¿cómo es que es tan fácil? Vas. Ok. Siguiente pregunta, Arturo López. ¿Qué les parece el nuevo equipo creativo para Batman de Matt Fraction y Jorge Jiménez? Pues en el. Son dos nombres que me gustan. Sí, en el papel se oyen muy bien. Yo creo que los dos tienen muy buena calidad en cosas que han hecho. Entonces, o sea, en el papel suena bien, pero muchas veces pasa que cuando desarrollan su historia es cuando te dices, ah, yo pensé que iban a hacer alguna cosa así. A lo mejor tiene que ver más con las expectativas que a veces se genera uno con lo que ellos entregan. Pero pues, de entrada dice, sí voy, ¿no? O sea, ahí estoy. Cristian. Yo solo voy a decir que Jorge Jiménez hizo que Batman entrara a la Tierra sin ningún tipo de artilugio, desde el espacio. Si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa. No, mira. Creo que la capa tenía algunas propiedades antitérmicas, algo así, Claro, recuerdo. alguna basura así. Algo así, sí. Capucha, nada más. Claro, pero Jorge Jiménez primero es un fanático de los cómics. Y el tipo realmente hace un cómic. Su arte visualmente es un arte que para mí es muy entretenido de ver, especialmente en detallitos pequeños. Y así a la rápida, me acuerdo de su dibujo de Starro como Robin, me acuerdo de los dibujos de los Super Sons, Yarro. de Jarro. Yo Sí. creo que esa página, yo si pudiera imprimirla en grande y colocarla en un póster, lo haría. Sí, Yarro con la capa de Robin es una cosa que me hizo reír mucho rato. Hay mucha chiste visual en los Super Sons con Robin y Jonathan. Y es un tipo que puede hacer esto. Pero también puede hacer este dibujo espectacular de Batman. Es un tipo que se siente bastante bien dibujando a Batman. A mí me encantó cuando estuvo en Superman, pero tengo que reconocer que su dibujo en Batman está bien perfeccionado como para hacer este dibujo vendedor. ¿Y sabéis qué? Y justo estaba pensando en una cuestión cuando hablábamos del recoloreado, que deberían recolorear el hash y ponerlo en negro entero para que no se vea, ¿cachai? Recolorearlo con dibujo de Jorge Jiménez. Yo, claro, okay, Jiménez lo haga. Pero me pasa esto, Mira, con todo respeto, porque tampoco me gusta mucho, creo que está peor ahí el guión de Jeff Loeb que el que el dibujo de dibujo Jimmy. de. No, obvio, pues sí, mira. Pero es que a esto quiero llegar. Jim Lee, en su minuto se esperaba. Si tú pudiste comparar el público que apunta y en general la espectacularidad del dibujo y lo que tú esperáis que haga, Jorge Jiménez va para allá, en ese sentido. Que tú decías, ah, no, es que el fanático de los 90, como que puta, se excitaba con Jim Lee. Y sus 20.000 copias, y sus 20.000 copias. ¿Cachai? Y ahí uno puede agarrar la editorial Image y empezar a buscar, weón, nombres de artistas y todos tenían lo mismo. Jorge Jiménez, en cierta medida, va para allá y no abusa de eso, ¿cachai? Porque se ha aliado de gente que ha trabajado mejor en el arte, o sea, en el texto, perdón. Y puede ser que todavía es fanático. Y aquí vamos a tener algo interesante, porque vamos a tener el Hush 2 con el Batman de Jiménez en periodos similares. ¿Cachai? Entonces la comparación va a ser inmediata, po, de cuál nos gusta Sí. más. De Jim Lee, el vicepresidente, o no sé en qué cargo está el presidente, o vicepresidente, no sé en qué chucha cargo está, porque ese tiene tantos cargos medio raros. Co-publisher, me Con parece. Publisher, ¿cierto? O publisher, porque ya echaron a Dan DiDio, que era el co. No, claro, pero ahora tiene unas minas a cargo de ese. Son unas Mujeres, mujeres, por si sí. acaso, para los que Perdón, no son perdón. chilenos. Sí, un comentario despectivo. Y me acabo de mandar. ¡Ah! Está bien. Este Está bien, programa Cristian. se ha vuelto patriarcal y machista. Va a ser furado. No, no, pero ya está. En general, son personajes que no han, que se han mantenido bastante silentes y haciendo en general un buen trabajo. Porque antes tú escuchabas más historias de Dan Didio, de él y lo que opinaba de algunas cosas que el propio, que las propias, cómo iban las historias de ese. Pero bueno, dicho eso, vamos a tener en general a la par, ¿cachai? El dibujo y compadre para dónde va Jiménez. Matt Fraction, yo creo que está también, está trabajando bastante bien, así que nadie podría quejarse. Pero en la misma, no sé, po, viene saliendo. La gente se quejó de. Hay gente que se quejó de lo de Chip Zdarsky. Porque bueno, no era un Batman detective, po, y todo el mundo esperó que él fuera a ser un Batman detective. Pero el bastardo decidió no seguir haciendo un Daredevil, po, weón. O sea, weón, te trajeron para eso, ¿cachai? Para que hiciera un Batman detective y me trajiste el Batman superhéroe, puta la. Le vamos a poner la etiqueta de contenido Ah, explícito a sí, este perdón. episodio de Comicverso. Oigan, por cierto, hace un par de días o tres anunció Jorge Jiménez que va a sacar su artbook de DC, de estos que están sacando de artistas, así se llama The Art Book of DC de Jorge Jiménez. Entonces, si ustedes son fans, pues pídanlo. Todavía está en sus redes. Ahí, yo lo vi en Twitter. Entonces, si ustedes siguen teniendo Twitter, ahí pueden cooperar con Jorge Jiménez. ¿Viste la historia cuando anunció que venía algo o cuando ya anunció lo que era? Vi cuando que puso que. Creo que puso una imagen y dijo, se vienen cosas, ¿no? Y todos ¿Qué especulando así, pensaste que ah, era? sí, más Super Sons o más cosas, ¿no? Y luego. No, nosotros con nosotros, yo con un amigo que se llama Cristian Castillo, lo conoce, nosotros decíamos, ¡hoy! Y él me decía, yo le decía, por las fotos que puso, yo pensé que se iba al World Finest a tomar el relevo de Dan Mora. Y me dice, no, no, yo estoy seguro que es algún crossover de DC Marvel. ¡Oh! Te pasaste. Bueno, y se Entonces, vienen los crossovers de ese Marvel. sí, claro, vos, pero no hay artistas anunciados. Entonces, este es el minuto para anunciarlo. Y no, pues, era. Entonces, cuando nos muestran lo que es, fue como, ah, ok, pensé que era otra cosa. Me quedo Bueno, con de mi aquí dinero. a medio año vamos a tener la Comic Con y ahí yo creo que van a estar los anuncios completos de esos de los especiales de DC y los especiales de Marvel. Yo, Y sí, sí. yo creo que ahí están en la lista corta Dan Mora y Jorge Jiménez para ilustrar por el lado de DC al menos. Totalmente. Absolutamente. Pero allá creo que el nivel de arte en general, hay una cantidad de artistas espectaculares impresionante. Realmente hay muchísimos artistas muy buenos trabajando en DC, en Marvel y en el resto de las editoriales. Hay mucho que disfrutar actualmente, que creo que cuando partimos había por supuesto muy buenos artistas, pero no sé si la cantidad de gente como la que existe actualmente. A mí me gustan estos nombres, me gusta Matt Fraction y Jorge Jiménez, por supuesto que la ejecución puede variar mucho respecto de las expectativas, pero no tengo razones para tener miedo actualmente. Ahí se verá qué pasa, también está igual de seguro con Tom King y todos sabemos cómo terminó esa historia. Así que sí, no, el chip del... Creo que Batman no ha sido detective hace muchísimo tiempo. Creo que desde que se creó Oracle ya es una cosa que quedó bien en el recuerdo. La última historia de detective propiamente tal que recuerdo de Batman fue Black Mirror, que Estaba fueron pensando lo unos mismo. números Detective Comics de Scott Snyder con... uy, ¿quién eran los dibujantes? Rafael Albuquerque, me parece que era, y los complementos creo que eran de Francesco Francavilla, creo que sí. Y eso fue por allá por 2010, 2011. Así que, en general, ha imperado el Batman superhéroe en los últimos 15 años. Pero tú me estás diciendo que Death y Death Metal no eran Batman superhéroes. Absolutamente eran Batman superhéroe, no eran Batman O sea, pero detective. no detective. Tampoco, y tampoco era superhéroe, bueno, era, no sé qué weá era. Algo así. Pero vamos a ver qué pasa con este equipo. Por lo menos creo que decía Matt Fraction con Chip Zdarsky han trabajado juntos antes. Tienen, por supuesto, el cómic de Sex Criminals que hicieron juntos. Así que creo que tener a los dos ahí. No sé si Chip Zdarsky va a seguir, pero si siguen los dos, imagino que se preocuparán de ir coordinando las series en algún momento. No creo que les cueste demasiado. Por eso un cómic explícito de Batman, ya teniendo a los dos ahí, Sí, lo que para siempre han los que querido quedaron ver. decepcionados con Batman Damned, que solamente se veía una sombra, para que vean todo a Batman en todo su esplendor ahora. Ahora sí, con todo el batarang expuesto. Ok. ¿Qué otros artistas recordamos que hayan tenido? Perdón, después hace un comentario. Dice Jorge Jiménez, recuerdo, empezó en Batman con James Tynion de Ford, luego con Chip Zdarsky y ahora Matt Fraction. ¿Qué otros artistas recuerdan que hayan tenido una carrera tan longeva en Batman? Se me viene a la mente Greg Capullo. A mí, Jim Aparo. O sea, que uno asocie con Batman. Claro. Bruce Fogle también, Que, pues. claro, Bray Fogle estuvo en varias series, pero tal vez fue un periodo más Más corto, corto, de sí. haber sido unos 6, 8 años, algo así. Pero hay varios artistas que estuvieron asociados mucho tiempo a Batman. Kelly Jones también estuvo mucho tiempo ahí. Graham Nolan. No sé, Dick Sprang. Hay varios, pero por supuesto que reciente creo que sí, no se me ocurre, aparte de Greg Capullo y Jorge Jiménez, otro artista que haya estado tanto tiempo en la serie. Sí, no, no recuerdo. Ok, luego Abraham Ramírez nos dice: compré completamente a ciegas la novela gráfica Partida de caza del escritor francés Pierre Cristan, creo que se pronuncia así, y el ilustrador ruso Enki Bilal. Y me gustó mucho. Es muy diferente a lo que acostumbro leer, pero lo disfruté bastante. Es de las publicaciones de Editorial Fondo de Cultura Económica. ¿Conocen esta historia o algo más de estos autores? Sé que para Esteban puede ser difícil por la distancia, pero bueno. ¿Han visto la oferta del fondo de este tipo de publicaciones? La verdad que 199 pesos me pareció muy bien. Creo que los cómics del Fondo de Cultura Económica han llegado acá a Chile, pero bueno, no estaba comprando cómics en español, así que no estoy seguro. Llegan, pero no son tantos cómics como lo que uno piensa acá en Chile. Así que es un poco estresante ponerse a ver, a buscar. Llegan más cosas para niños, más que cómics para adultos. Tal vez, no sé si uniría porque los cómics del Fondo de Cultura llegan a una librería en particular que está ahí en Bulnes. Tal vez buscar ahí, si es que hay cosas que están fuera de la página web, pero la página web es súper poco amigable acá en Chile, por lo menos. Sí, generalmente cuando compro cómics en español son en las convenciones. No los ando buscando y me preocupa ahí ya de cuando converso un poquito en las mesas, de tratar de apoyar algún proyecto que me parezca interesante, pero no estaba comprando cómics en español. Héctor, tú que estás allá, ¿qué nos puedes decir? Ahorita el espíritu de Beto me daría coscorrones por no saber nada de eso. Honestamente, no, fíjate que yo tengo una librería del fondo de su casa como unos, más o menos unos 25 minutos en auto. Entonces, cuando voy a ver libros o voy a ver los cómics importados. La verdad es que la oferta del fondo sí ha aumentado, se producen, pero no, la verdad, a mí no me llaman la atención. Entonces es algo que la verdad en lo que no me fijo, aunque algunos de mis amigos sí me dicen, oye, que ha salido esto, que yo así, pues la verdad no me llama. Entonces cuando voy a las librerías del fondo, que además son bastante bonitas, voy por libro o veo lo importado, ¿no? Ediciones básicamente españolas, pero no, es más, te podría decir que ni conozco exactamente qué tipo de ediciones hacen, porque no es algo que vaya a buscar. No me llaman la atención. Ok, quería hacer una precisión, esto no es que lo sepa, lo acabo de buscar en Wikipedia. Enki Bilal no es ruso, es francés y es de origen bosnio-checo de sus padres. Entonces, él es también director de cine, un artista bastante completo. Este cómic de Hunting Party o La Partida de Caza es del año 83. Lo publicó Dark Gold, Humanoids, y yo no lo he leído. La verdad es que leo muy poco cómic europeo, muy de vez en cuando. Con gusto al señor, a los señores. Ya, Sí. pero el punto de él era que había salido de su zona de confort y que le había Sí, gustado. eso Y es eso está bueno. bien, eso siempre está Sí, bien. sí, sí, sí. sí, hay algunos cómics chilenos que han sido publicados por el Fondo de Cultura Económica. Me parece que Los Años de Allende apareció por allá, es publicado por esa editorial o por esa iniciativa del gobierno, mejor dicho. Sí, creo que también algunos argentinos también. Sí. Sí. Es lo malo de crecer leyendo superhéroes gringos, que pues uno se vuelve malinchista, decimos por acá. Entonces ya no. A mí me han detenido siempre los precios de los cómics europeos, que son muy altos. Pero bueno, ya los podría comprar. La verdad es que ya es una costumbre más que otra cosa. Tú que eres una persona decente, Esteban. El maestro Alan Moore dice que la piratería y los cómics no se deben de comprar. Sí, si algo nos quiso enseñar con Watchmen fue eso. Los cómics se leen Sí, pirata, junto al kiosco. exacto. Ok, sigue Tío Coy y nos pregunta, ¿algún título de Before Watchmen que valga la pena? Ay, ay, ay. Tío Coy. Otra. Otra vez. Sí. Yo no leí nada de Before Watchmen, me resistí como una cosa de principio. No sé si ustedes leyeron algo de eso. Nada, nada. Ya, ok. Nada que decir entonces. Y Beto lo Yo regañaría creo. seguramente, le diría, ¿cómo quieres que lea esas cosas si Alan Moore no quería algo y que no le quieren regresar los derechos? O sea, algo así le diría Beto, lo regañaría básicamente. Sí, a ver, si quieres leer Before Watchmen, dale, pero creo que no tiene sentido Before Watchmen y cuando lo comentamos en su momento, los dos dijimos lo mismo, que es el simple hecho de que Watchmen es una historia autocontenida, que todo lo que necesitas para entenderla está en la misma historia, al punto que se preocupa de darte el contexto de lo que ocurre, el pasado de los personajes, el pasado del mundo, cómo partieron los superhéroes, la historia de la Golden Age, etc. Está todo autocontenido y el resto se entiende por contexto, por el hecho de que lees cómics de superhéroes y por lo tanto entiendes cómo funcionan. Todo lo demás no tiene sentido. ¿Para qué hacer Before Watchmen? No, más allá de que quieras más historias, qué sé yo. Por algo después hicieron una historia de Rorschach. Pero bueno, nos hemos quejado tantas veces de que la gente no entiende Watchmen. El mismo hecho de que admiren a los personajes que Alan Moore detesta, que te los pone como ejemplos de lo que no debe ser y que los pongan ahí al revés, como en los personajes más queridos, Rorschach, el comediante, en fin. Dale, si lo quieres leer, léelo, no sé, ahí elige tú el que te interese más. Luego son los mismos que decimos que desvirtúan a Superman, los que dicen, ¡ay, sí! Porque ve cómo los hizo el director más afamado del mundo mundial. Y Alan Sí, Moore no sabe sí. escribir cómics y no sabe de sus. Vamos a reinterpretarlo. Ok, sigamos con otra pregunta. Por ahí nos pregunta Arturo López, ¿han visto Dune, la profecía? No. No. ¿Qué es eso? Me parece que es la serie que apareció, creo que en Amazon Prime. No, en Max. Ok, en Max. Pero no, ni siquiera he visto las películas, así que menos iba a ver la serie. Y me han dicho que las películas son muy buenas, Ah, pero. ya, perdona, Duna, Dune. Sí, Dune, Ya. Duna. Ah, igual no. Ahora que me explicas bien, tampoco. Es que, ¿sabes qué? Te entendí Doom, así como Doom del videojuego. Ah, Doom. Doom. Ok, sí, bueno, mi inglés no es. Tan bueno. Ah, si son palabras similares, olvídate, no, yo que escuché mal. Y dije, ¿tú? ¿Y quién va a ver una si Doom, la película era horrible, weón, con la roca? Dice, ¿quién chucha pregunta por eso? Hoy estaría bien Sí. hacer una precuela así como de Doom, la profecía. Claro. Sí. Doom no tiene sentido. Doom no necesita precuelas ni secuelas. Puedes hacer Doom. Simplemente se trata de un fulano peleando contra monstruos en unos laberintos. Eso es Doom. Claro. O sea, Doom. Doom. El Así Watchmen que. tampoco necesitaba precuelas y ahí existen. Claro. No, no, me refiero a que puedes hacer cualquier Doom, no necesitas mantener una continuidad en el tiempo, o sea, ir construyendo el universo. Pero bueno, ahí está. Sir Valmont nos pregunta, esto da un poco de pena, pero por fin pude comprar Watchmen, la obra cúspide del cómic moderno. Y no sé si ya les han preguntado, no recuerdo haberlo escuchado en el podcast, si Alan Moore sí firma este cómic cuando se lo llevan a las convenciones. ¡No va a las convenciones, pues, perro! Bueno, en el caso extremo de que efectivamente te lo encuentres por ahí por la calle, que andes caminando por Northampton y te lo encuentres por ahí en alguna parte, yo creo que sí es posible que te lo firme, porque probablemente respete que a ti te guste más allá de que él... No es que no reconozca que hizo el cómic o odie el cómic, el problema es con DC y con Warner por extensión. Te lo firma después de echarte una maldición. Claro. No, bueno, dicen que el tipo es muy amable y muy afable. ¿Sí? Allá. Pero probablemente el tipo te invite a tomar una cerveza, se siente contigo, te hable de magia y te hable de otras cosas que él está haciendo en este instante y después se despida y se le olvida de firmarte el cómic. Eso me suena a algo que te pasó, Cristian. Ya confiesa que lo viste. Y no, pero hay una entrevista, creo que era en Vanity Fair, que se fue bien famoso. Porque, Alan Moore hablaba de Watchmen, la serie, que es tan notorio de que él no está ni cerca de las cosas que se hacen relativas, que habló muchas cosas de la serie que no pasaban en la serie, porque no la vio. Pues, entonces, denostaba la serie, pero no por lo que él creía, sino que por lo que él creía que era y no por lo que era, que estaba muy equivocado. De hecho, la serie era bastante buena porque no tocaba esos puntos que él creyó que tocaba. Pero ahí contaban de que era un tipo muy amable y muy afable. Pero él dejó de ir a las convenciones hace muchos, muchos, muchos años, décadas. También se alejó de los cómics en general. Claro. Porque se ha dedicado a otras cosas, pero no sé. Yo creo que te diría, como dice Cristian, se juntaría contigo y te diría, ¿has escuchado hablar de nuestro señor y salvador Aleister Crowley? Algo así. Eso pero... Sácate una foto con él, porque se saca foto y cosas. Sí, puede ser, pero como dijimos, tienes que ir a Northampton. No creo que vaya a la convención de cómics más cercana. Creo que iba a estar en la mall del fin de semana. Y de aquí me voy a cenar con Alan Moore. Pero bueno, suerte en tu empresa. Ojalá que te vaya bien si es que efectivamente lo intenta. Bueno, si se lo firma, pues que aproveche y le firme dos y vende uno. Claro. Bueno, y nos pregunta si sabemos de algún autor que no firme una obra suya por algún motivo o razón. Alan Moore. No, yo no. Así exactamente un autor que sepa que hay algún cómic que le lleves y no te lo va a firmar, no. No, pero tampoco tengo tanto conocimiento de artistas. O sea, acá a Chile llegan unos cuantos de vez en cuando. Y no es como que tenga ahí una... No es como Alberto, que era intérprete de varios de ellos y los conoció en persona, qué sé yo, interactuando con otros artistas y los veía en las mesas, qué sé yo. Eso es algo que no, de lo que no podría pronunciarme. Sí, no, yo no tengo conocimiento de alguien que diga que no quiero. Probablemente podrían ser, a lo mejor, por cuestiones de que algún colaborador hubiera hecho algo y diga, yo ya no quiero firmar, ya no me interesa saber esa historia, no sé, algo así, pero no, la verdad es que estoy diciendo cualquier cosa, pero no tengo conocimiento. Yo, aparte, fuera de broma, aparte de Alan Moore, pero que no es por el tema de su obra, sino que por el tema que no quiere estar asociado con los cómics. ¿No? No. Ok, luego Tío Goy nos manda un meme que dice... Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, y a un fan de Spider-Man qué pasó en Cloak and Dagger número 3 de 1985. Y quiero que le expliquemos el meme. Cloak and Dagger son unos personajes creados por allá por el 84, me parece. Creo que Ed Hannigan y Bill Mantlo. Y específicamente está hablando de la primera serie de Cloak and Dagger, porque primero hubo una miniserie de 4 partes y después una serie que duró 12 números. Y en el número 3, Spider-Man baila con Dagger. En una época en la que está, para variar, comprometido con Mary Jane. Así que por eso no hay que preguntarle por cosas incómodas. Además que era menor de edad también Dagger, a diferencia de Peter Parker. ¿Y cuántos años tenía? No sé exactamente, pero se supone que Cloak and Dagger son adolescentes, por ahí por los 15, 17 años, y Spider-Man ya en esa época de haber tenido poco más de 21. Ya. Así que, pero tú sabes que las edades de los personajes de cómics son relativas, así que sería algo como eso. Sí, pues no, y la verdad lo he leído, y estoy desconectado del límite en este instante, así que chao. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué les parece el arte de Glenn Fabry? Yo solamente lo he visto en portada. Y me parece bueno. No lo ubico en este momento. Es el portadista de De Hellblazer, de varias cosas más, pero Hellblazer es con lo que es más famoso. ¿Algún otro artista Ah, de quien okay. que maneja de forma similar la manera tan bizarra de dibujar? Simon Beasley podría ser. Ahora no sé a qué te refieres, porque Glenn Fabry creo que es un artista bien clásico, pero el tema de los conceptos que se ven en Preacher, qué sé yo, en Hellblazer, impulsa algunas de esas imágenes probablemente, pero no es como que yo piense que él dibuja de una manera extraña, que sería otra forma de interpretar tu pregunta, no sé. Pero hay varios artistas con ese estilo, o sea, ese tipo de dibujo, no ese estilo en particular, porque creo que es bien distintivo. ¿Qué ibas Él a decir, Héctor? sí, él hizo una serie de Thor, es la que hizo con precisamente con el de Preacher, es que no me acuerdo si me acuerdo el nombre. ¿Gardenis? Con Garth Ennis hizo una serie de Thor, ¿no? Muy loca, donde unos vikingos son como digamos zombies y se trasladan al año 2000 y empiezan a invadir Nueva York. Creo que le fue él, ¿no? La verdad no conozco esa serie. Hay una que se llama Thor Vikings justamente Sí, es esa. y tal cual como lo describes. Esto es de 2003 a 2004. Sí, exactamente. Ah, ok. Porque digo, va más allá de las Sí. portadas y Sí, es él. es toda una miniserie, deben ser unos 6 números. 5. Cinco, ok. Pues si lo Sí, yo. quieren ver más allá de las portadas, ahí ven exactamente, es una serie que hizo repíteme el nombre, Esteban. Garth Ennis Garth con Glenn Ennis. Fabry. Ajá, entonces ahí pueden ver su arte mucho más allá de las portadas. Ok. Arturo López, ¿leyeron Infamous Iron Man? No. ¿Qué les pareció? Sí, me parecía que iba bien, pero fueron de esas historias que no llegaron a nada. Creo que hubo un revamp de Marvel de pronto y lo cortaron. Ok. Fue ¿Eso ese. es más o menos reciente? Sí, es es Doom, ¿no? Siendo Iron Man. Ok, si sí, aquí sale que partió en 2016. No, no, no. No leí nada de esto, la verdad. Leí Civil War 2, que aquí sale que es un cómic que partió de esa época, que me pareció muy mala, incluso peor que la primera. Pero no, nada de esto. Era un poco como Víctor queriendo ocupar el lugar pues de Tony porque que estaba precisamente acababa como de morir entre comillas por Civil War 2 o una cosa así y quiere hacer el bien y de pronto también tiene que ver cosas con de su mamá que ya saben que siempre quiere salvar a su mamá y mandar al demonio a la humanidad, ¿no? Entonces, pero no, les digo, no, como que no llegó a nada exactamente. Termina en que, si ustedes recuerdan, los Cuatro Fantásticos habían sido como cancelados, no había cómics de los Cuatro Fantásticos, y en el momento en que regresan, como que cortan, o más bien terminan este cómic de Doom, y entonces ya lo reintegran a ser el malo de Cuatro Fantásticos, y por eso este volumen no son. Eso con más pena que gloria. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo murió Giovanni Zatara? Uy. No sé. Estaba buscando por acá. Yo recuerdo que murió en Crisis, igual que muchos otros personajes que después volvieron. Que me parece que lo mató un demonio sombra, como muchos otros personajes. Pero aquí, por aquí encontré que lo mató la Gran Oscuridad también junto a Sargón. Pero esos cómics no los leí, así que no podría ayudarte, lamentablemente. No sé si alguno de ustedes tuvo por accidente la fortuna de leer este cómic. Fue magia. Fue magia. Lo hizo Por un la ley de las hechicero. probabilidades. Lo hizo un hechicero, sí. Ok. Ya, y tenemos la última pregunta de Eliezer. Respecto de Amazing Spider-Man 583, ¿qué piensan del número como tal? ¿Les gustó? ¿Cuál es este número de Amazing Spider-Man? A ver. Sea, no me acuerdo. Ah, el No me de acuerdo qué hice Obama. ayer. Spider-Man con Obama. No, no lo leí. Ok. En DC o Marvel, ¿cuál es el umbral de ventas que hace rentable seguir o no con una serie? ¡Wow! No tenemos esa información, Eliezer. Hace muchos años yo seguía las ventas de los cómics y Marvel cancelaba los cómics más o menos cuando bajaban de 16.000 copias y DC cuando bajaban de 12.000 respecto de los cómics del universo DC. Respecto de los cómics de Vértigo, había cómics que se vendían incluso con 5.000 copias y seguían adelante. Entonces. No podría decirte especialmente, ¿Cuál es el umbral que los hace rentables? Porque varía dependiendo de si tienen ediciones en trade paperbacks y estas se venden o no se venden, cuánto le pagan a los autores, etcétera. Son decisiones comerciales donde la verdad nunca van a decirte cuál es la cantidad de cómics que tiene que vender un cómic para ser rentable o no. Así que no. Con precisión no podría pronunciarme al respecto, y menos ahora que ya no existe Diamond, entonces las estadísticas de cómics, de ventas de cómics, son bastante más imprecisas de lo que eran hace 10 años aproximadamente. Eso exactamente. ¿Hay algo que rescatarían de Countdown to Final Crisis? ¿Qué terminó? Era muy mala Countdown to Final Crisis, la verdad es que es una serie, si no me falla la memoria, una serie semanal que no iba para Sí. ninguna parte porque se empezó a hacer porque se anunció el cómic de Grant Morrison, pero que no tenía nada que ver porque los autores involucrados no tenían idea de qué es lo que iba a pasar en Final Crisis, entonces iban improvisando la historia a medida que avanzaba. Y la verdad no junta ni pega en lo absoluto con Final Crisis, así que te diría que la omita. Fue más que nada un intento de sacarle más dinero, estrujarle más dinero a esa historia, de muy mala forma. Sí. Si te gustan los personajes secundarios, ahí puede ser que ahí encuentres alguna beta, porque todos esos el cómic, ese cómic en particular, lo que hubo fue eso, harto secundario en un papel relevante en un cómic semanal. Habían cuatro historias más o menos, si recuerdo bien, que se iban dando vuelta durante el año, pero aparte de eso, Sí. podría ser algo más corto y más barato. Podría haber sido algo bueno también. Sí, pues. Es que, o sea, un cómic semanal es difícil de mantener una calidad. Un cómic semanal donde no sabéis para dónde vaya a llegar es difícil. Todo es difícil con un cómic de esa manera. Es un experimento caro, malo. Pero, como te digo, o sea, lo único bueno que uno podría rescatar es simplemente respecto de mover a personajes secundarios. Nada más. Sí, la verdad es que no iba para ningún al lado de esta serie. Como dije, el hecho de no tener mucha noción de qué se iba a hacer en Final Crisis es algo que dificulta ampliamente. Sobre todo porque es un cómic que, por definición, no puede avanzar porque tiene que mantener el status quo para empatar con una historia donde sí van a ocurrir los eventos que modifican, entre comillas, modifican el universo DC del momento. Entonces, no fue. Uno de los tantos intentos que tuvo DC por reeditar el éxito de 52 y todos fueron en orden descendente, por algo ya no existen. Hay ejercicios que se hicieron mejor con ideas similares, porque este era un cómic que se supone que te preparaba para la crisis final, ¿cierto? Sí. Si tú me preguntáis un ejercicio mejor que fue en los cómics de Superman, donde en algún minuto te decían, ya, ¿sabéis qué? A partir de aquí, esta historia con Lois Lane y esta historia se me olvidó, Jimmy Olsen. con Jimmy Olsen, te decís, perre, con Jimmy Olsen sigue en esta otra revista. Ese ejercicio fue mucho mejor hecho, porque en la práctica tú empezabas aquí y enganchabas acá, al final de la historia, en ambas, pero no necesariamente te hacía esperar algo que iba a suceder, sino que te llenaba un espacio en blanco de personajes secundarios mientras Superman estaba fuera o mientras Superman estaba en otro lado, ¿cachai? Y no podía interactuar con sus propios personajes secundarios. Y ahí se generó una historia que fue un ejercicio mucho mejor hecho. Pero hubo otra cuestión también que fue semanal. De los nuevos 52, ¿puede ser? Trinity. Trinity también. Ya, pero Trinity fue mejor. Que o sea, yo creo que ninguno de los tres fue bueno. Porque era Trinity, era una con los nuevos 52. No, perdón, no con No, los nuevos Trinity 52. fue posterior a 52, ¿no? Esto fue mucho No, no, antes. no. No, de hecho, yo Trinity no lo compré, porque ahí ya lo tiré. No, había otra más, que se llamaba como, que no era los nuevos 52, sino que tenía otro nombre. Antes de que empezaran a rayar la pava con la palabra 52, con el número 52 en DC. A ver, primero fue 52, que eso fue por allá por el año ¡Ese! Ah, 2005. perfecto, ese, ya. Ese es el primero. Sí. Ya, puede ser que ese haya sido mejor que el otro. Sí, Ahí está. 52 ya hemos dicho que no es muy bueno, pero es ampliamente superior a los que lo siguieron. Ya. De ahí ya no me acuerdo el orden, me parece que Trinity fue el segundo, porque la premisa de 52 es que era el año en el que no estuvieron Superman, Batman y Wonder Woman, entonces Trinity era Superman, Batman y Wonder Woman en primer lugar, por algo se llama así, y esa era con guión de Busiek, me parece, y con dibujos de este muchacho que ha hecho tantos cómics de Spider-Man, ¿cómo se llama? Mark Bagley. Mark Bagley. Y tenían una historia que iba por la parte baja del cómic, qué sé yo, pero era muy, muy mala. Y después sacaron Countdown to Final Crisis, que fue ya, creo que el último experimento. Puede que haya algo intermedio, pero no recuerdo. Eso era. Y estoy, aquí ya terminaron de matar. Estaba leyendo quiénes estaban involucrados. Estaba, Paul Dini era como el gran escritor de Countdown to Final Crisis. Y tenías cuatro equipos creativos, o sea, cuatro escritores. Uno era Jimmy Palmiotti con Justin Gray, que eran pareja creativa en esa época. Sean McKeever, que creo que este es uno de los cómics en los que lo terminaron de matar en DC. Tony Bedard, que había hecho Rebels, que era bastante buena, que es un ex editor y que escribió algunos cómics, algunos buenos, la mayoría no. Y Adam Beechen, que no recuerdo qué había hecho por esa época, pero sí recuerdo que algo había leído que me gustaba de él, pero ahora no se me ocurre. Y dibujo estaba Jesús Saiz, Jim Calafiori, Carlos Magno, o Maño, no sé cómo se dice, David López, Tom Derenick y Jamal Igoon. Pero bueno, eso es lo que recuerdo yo y no es un cómic que vaya a revisitar en lo absoluto. Ok, con eso completamos las preguntas que nos quedaban pendientes de Discord, que era el único lugar donde recibimos preguntas en este último. En estas últimas semanas, así que les agradezco muchísimo haberme ayudado a cerrar nuestra sección de preguntas para el podcast. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que les gustaría hacer o dejarle a nuestros auditores de aquí en adelante. Lean cómics. Cuestiónense los precios. Cuestiónense los precios. Yo ¿Sí? había mandado una última, pero no ¿Ok? sé si creo que en Blue Sky se las mandé, Okay. que les quiero hacer a ustedes. Precisamente, mira, hablando de lo de Doom, que por un tiempo fue bueno, ¿no? Emulando un poco a Iron Man. Y esa pregunta era si les gustaba que los villanos se volvieran buenos, tuvieran este momento de redención, o que resultara que eran siempre villanos, aunque estuvieran ahí con el grupo de héroes, no, resultara que siempre sí eran villanos, ¿no? Entonces, esa era un poco la pregunta que les había mandado. Creo que les ponía incluso o pensaba yo un ejemplo como Sabretooth, que estuvo con X-Men, supuestamente ya era bueno, Juggernaut, ¿no? A mí me gusta Juggernaut, con los X-Men, no me gusta. De villano me da X, pero como héroe con los X-Men, no sé, creo que tiene más posibilidades por estas cuestiones de que el muchacho no sabe más que ser una fuerza imparable, y entonces de héroe pues tiene que medirse, ¿no? De villano pues total se deja ir, pero creo que como héroe puedes explorar más cosas, pero no sé a ustedes cómo les guste. Yo creo que depende del tipo de villano que es. O sea, si un día me haces una historia donde el Joker pasa a ser integrante de la Liga de la Justicia porque, no sé, algo le pasó, como que no te compro y no me gusta mucho. Pero creo que los villanos de Marvel son más flexibles en ese ámbito, tienen convicciones más profundas, sobre todo personajes como Magneto. Entonces, la idea de que a la vuelta del tiempo las ideologías se alineen y algo que, digamos, yendo a esta idea de que los luchadores de la libertad son percibidos como los terroristas, dependiendo de qué lado del espectro político esté, la idea de que no sean realmente malos, sino que tienen un grado de convicción político que tú puedes interpretar de una forma u otra de acuerdo a los eventos como que se estén desarrollando, hace que algunos de estos personajes sí tengan esa movilidad, que se puedan interpretar como héroes o villanos dependiendo del caso, tal vez incluso como más que villanos, como antagonistas. Pero cuando son ya malos de Malolandia, que por algún motivo se transforman en buenos, como que no. Pero tienes ejemplos clásicos, o sea, Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Witch son personajes que son ampliamente reconocidos como Avengers y que partieron como villanos de los Avengers. Y en el caso de DC, no recuerdo ninguno, la verdad, que haya partido como villano y se haya transformado en héroe de una manera más o menos convincente. Hicieron el experimento con Lex Luthor, pero fue bastante malo, la verdad, diría yo. No por culpa de Lex Luthor, sino que no estaban muy bien escritas esas historias, diría, en mi opinión. Ok. Cristian. Estaba pensando lo mismo, ¿eh? O sea, tú sabes, en el caso de Lex Luthor, por ejemplo, en las últimas historias de lo que se está publicando ahora mismo, tú sabías que en algún minuto iba a cambiar porque mal que mal Lex Luthor había perdido la memoria. Recupera la memoria y vuelve el villano. Y claro, pues, en DC cuando se construyen los tipos y arquetipos, en la construcción de personajes son mucho más férreos, pues, están estructurados de forma mucho más... La estructura se hace de forma más básica. El malo es malo y los buenos son buenos y ahí tienen que... y las historias se construyen respecto de los héroes y ellos pasando algunas veces a ser villanos. Y en Marvel no, po, porque en Marvel... o sea, si uno pensara en Sabretooth, que el tipo ha sido un psicópata, Sí. ya, ahí tú puedes pensar que está difícil. En el caso de Kay Marco, efectivamente, quien pareciera ser un tipo más idiota que Hulk, parece el ejercicio se hace mucho mejor. Los casos de Víctor Von Doom y de Magneto, que son tipos que tienen convicciones personales o ideologías. En el caso de la ideología, si, claro, como lo que dice Esteban, si tú soy un seguidor, no, resulta ser que es el tipo bueno. Hay varios cómics donde te muestran casi como que llegan a liberar a Latveria y Latveria no quiere ser liberada, pues Latveria está bien. No son gente que se sienta oprimida o que cree no estar oprimida. Y en ese ejercicio se puede hacer. Y, siguiendo el paralelo con Doom, uno podría pensar tal vez que en Black Adam han hecho un ejercicio. Han hecho un ejercicio. Y en estas revistas que hablamos, pues, de los 52 y Crisis y todo el show. Han hecho una construcción del personaje como para que más bien no sea un 100% villano. Pero de vez en cuando que te cambien a un personaje de una manera puede que resulte interesante. Si el problema es cuando te lo vuelven a cambiar de vuelta, muy rápido. Y en el caso de Magneto, ya abiertamente aburre las idas y venidas. Ya Magneto a esta altura ya debería ser un tipo bueno nomás y estamos. O tener una escuela paralela, no sé. Pero con villanos de poca monta, y claro, sería raro ver al Joker como un tipo bueno o ayudando a la Sí. Liga de la Justicia. Pero no sé, no me da por pensar en este instante un personaje. Porque se me viene a la memoria, y rápidamente, el mismo caso de que hablamos hace un rato de Doom haciendo de Iron Man, de Tony Stark haciendo de villano con el Superior Iron Man, que esa fue la. Con Axis, que se cambiaron los personajes. No sé, pero. No sé, son recursos narrativos. Mira, si de vez en cuando al personaje, al héroe, lo van a hacer que pierda la cordura en algún momento, tanto como que en algún momento los cómics necesariamente van a aparecer conociendo a sus pares de otro universo. Es una cuestión que siempre va a venir, en algún minuto, ya sea de forma onírica, ya sea de forma re real, entre comillas. Pero va a pasar en los cómics y especialmente en los cómics de superhéroes. Y digo especialmente en los cómics de superhéroes porque no sé por qué me vino a la mente en Strangers in Paradise cuando Cthulhu soñaba que Terry Moore ahí se daba la lata de hacer historias paralelas donde Cthulhu y Francine están en otros mundos y cosas por el estilo. Pero como sea, es algo que va a pasar, pero no sé, es parte del cómic. No, no, entonces, si qué me parece, bien me parece, po. En algún minuto va a pasar. Ahora, yo creo que el mejor ejercicio que yo he visto de la modificación del héroe a villano y del villano en héroe es en Irredeemable y el cómic paralelo que se llamaba. En este instante no me acuerdo. No, no, irredeemable. Y bueno, solo los de Mark Waid. Ah, no me puedo acordar. Pero ¿sabes a cuál me refiero? Entonces, Sí. No sé si eran de Boom Studio o algo así, que este super personaje que pierde la cordura Tipo Superman, ¿no? y un tipo Superman, claro, el De mejor héroe, Plutonian. claro, el mejor héroe, Incorruptible se llama el otro. incorruptible, Incorruptible. exactamente. Y que el fundamento para ser del villano a bueno era notable. Bo. No sé si este weón va a ser malo, entonces yo voy a ser bueno. Al final era eso. Hay una cuestión que es mucho más allá, pero yo creo que ahí creo que está súper bien hecho ese ejercicio. Porque más encima eran cómics que caminaban de forma paralela bastante bien. Sí. Había uno y había otro más que se llamaba así como Insufrible. una tercera historia paralela, creo que era. Y creo que era Insufrir, algo así. Pero era más en tono comedia. Pero eso. No, creo que ahí está el mejor ejercicio. En el resto es parte de y van a aparecer. Y bueno, cada escritor sabrá cómo hacer una mejor historia con eso. Hay Okay. villanos más interesantes, evidentemente. Sí. Sí, yo creo que ahí radica el punto. O sea, me gusta o no me gusta la historia, va a depender de qué historia me estés contando y cuáles sean las motivaciones del personaje para pasar de un lado a otro. Tienes, por ejemplo, el ejemplo. Yo creo que el mejor ejemplo clásico, pero este es de villano a héroe, es los Thunderbolts. Que tienes esta historia. Spoilers, los Thunderbolts eran en realidad los Masters of Evil, que se estaban haciendo pasar como un equipo de superhéroes. Y esto es producto de uno de los afortunados efectos secundarios de Onslaught y de Heroes Reborn fue la ausencia de los Avengers, y por lo tanto se le ocurrió a Kurt Busiek hacer esta historia donde aparece este nuevo grupo de superhéroes que en realidad son villanos. Y bueno, ahí se va generando esta dicotomía de los que es imposible que se rediman porque son villanos. Y van a seguir siendo villanos, el Barón Zemo. Y los que son villanos, pero más bien empujados por las circunstancias, como haciendo esta distinción entre tanta gente que termina del lado del crimen, siendo delincuentes en las cárceles y que tal vez partieron su vida teniendo más posibilidades que esa, pero bueno, una vez que los eventos se fueron desarrollando ya no hubo vuelta atrás. Y estos personajes tienen esa posibilidad de ver cómo sería la vida teniendo una buena vida, tratando de ser la mejor versión de sí mismos. Y varios de ellos terminan redimiéndose, no sin mucha dificultad. Así que ahí tienes un tipo de planteamiento que es interesante, si al final es eso, si la historia es interesante, si logras plantearla de una forma que sea atractiva, ¿por qué no? Pero claro, hay personajes con los que sería muy difícil. O sea, el Joker, no sé, la cuenta de muertos del Joker es parecida a la de algún personaje de Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger de las películas de acción de los 80. O sea, tienen una cantidad de muertos detrás que es difícil de redimir. Y las intenciones son puramente psicóticas. Los personajes matan por matar. Entonces ya es difícil que esos personajes los veas de otra forma. Pero cuando tienes personajes como ya dijimos, Magneto, Doctor Doom, que tienen otro tipo de motivaciones y que logran plantear, por más que estés en desacuerdo, plantear ideas coherentes, es distinto ver la transición de esos personajes. Pero bueno, Bien. eso ya creo que es una respuesta súper elaborada para una pregunta un tanto más sencilla. Sí, muy bien, muchas gracias. Las respuestas. Ok, ya llevamos como 1 hora y media de podcast, me parece. Así que vamos a pasar a comentar algunos cómics. Yo les pedí a ambos que eligieran un cómic de los que Beto recomendó. Hay una sección de Comic Verso, como saben los que nos hayan preguntado, el origen secreto de Comic Verso. Partió como un webzine, que le decíamos, donde Cristian participó al principio, escribió un par de artículos, tenía su propia columna. Y una de las columnas era recomendaciones de la Comicteca, que era de Alberto, donde él iba recomendando algunos cómics para que el resto fuésemos probando tal vez historias que no habíamos conocido todavía. Así que les pedí que eligieran alguna de ellas y la comentaran. Así que, ¿qué les parece si vamos con eso, Cristian Héctor? Muy Excelente. bien. Ok, partamos con Cristian. ¿Qué Perfecto. cómic elegiste y qué vas a comentar? Yo me puse a revisar los cómics que había recomendado Alberto y que en general son todos, diría que el 100% son todos interesantes. Y me fui bien para atrás. Y el que elegí para recomendar, aun cuando me tiraba harto a recomendar el de Jim Henson, me parecía que era hace muy, lo estaba hace muy poco, estaba en la primera página. Así que lo descarté solo por eso. Y me quedé con uno que yo no lo había leído en su oportunidad, lo leí después de ver la película, que es Whiteout, que es una historia de Greg Rucka. Y no es cualquier historia de Greg Rucka, sino que es su primer cómic. En la misma columna de Alberto está escrita ya después, con un Greg Rucka ya más famoso. A esa época. Siendo hoy día que uno piensa en Greg Rucka y uno piensa en novelas de detectives, de crímenes, policiales, con harto noir. Películas de Netflix. Películas de Netflix también. Y ver en esta primera obra, él ya era un escritor que tenía cierta fama por un par de libros, y ver este primer cómic, cómo el tipo se ha tratado de mantener incólume en su tipo de, en su estilo y en su tipo de historia. Y me pasa que aun cuando hoy día pareciera ser más evidente las cosas que hace, me pareció que su ingreso tenía harto de novedoso. Este es un Whiteout, es un cómic que la narración de la historia está en la Antártida. Y específica vez, específicamente en la base McMurdo, que es la base de Estados Unidos, y se va moviendo entre dos, tres bases más. El personaje se llama Carrie Stetko, que es una sheriff, un alguacil. Este segmento de la del orden en Estados Unidos, que nunca he entendido mucho cómo uno podría igualarlo. No, no se puede, realmente un cargo de elección popular que estás encargado de la seguridad, es más como estos roles antiguos que tenía la gente en los pueblos. Claro. Y que a diferencia, claro, en los pueblos, que ese es como muy clásico del Ranger, que todavía existe en Estados Unidos. Y el alguacil es un poco emparentado a eso, pero se puede mover. Son los típicos que andan en los aviones. Wesley Snipes, en Ah, pasajero. ya, pero esos son los Marshalls. Este es un Marshall, po. Ya, Ya, sí, ok, ya. Que los Marshalls son algo así como los gendarmes. Eso no son cargos de elección popular, son dependientes del poder judicial, a diferencia de los otros que son del poder administrativo. Es que el caso del Marshall no es tan así. ¿No? Ok. No es tan así. Es el tipo que sí los mueve a los presos. Sí. ¿Cachai? Pero bueno, tema de los de Estados Unidos. Ya, y este caso es una Marshall. Es como el Tommy Lee Jones de Fugitivo. Es el rol más o menos. No estoy 100% seguro. Parece que es FBI. Sí, no, no, era Marshall. ¿Un Marshall? Ya, Sí. perfecto. Ah, sí, po. Toda la razón. Y ese es un Marshall porque el tipo ya había sido condenado. Y ahí es. Sí, porque la secuela se llama US Marshall, US si no Marshall. te... Tenés toda la razón. Sí, po. Y estos tipos, claro. Sí, puede ser que sea algo más parecido a los gendarmes, pero estos tipos actúan fuera de las cárceles. Ese es el Sí. chiste. En el caso de nosotros aquí en Chile, los que son los gendarmes actúan dentro de las cárceles. Tal vez la policía de investigación. Sí, no sé. Te juro que no logro Es ir. que tienen tantas agencias relacionadas con el orden y la seguridad de los gringos que es imposible dimensionarlo acá en Bueno, Chile. La verdad es que tenemos dos. aquí en Chile existe un tipo que se llama el Grupo de Alguaciles. Ah, ok. Pero en realidad son unos tipos que son más bien lambiscones de carabineros y de fuerzas de orden, más que otra cosa. Y son, no sé vos, como que los Sí, pero esos son invi civiles, ¿no? son civiles, pues no, son Sí. civiles. Y se creen que son la policía y todo el show, pero no son nada. Sí, he escuchado hablar de eso. Creo que conozco a una persona que participa en eso. Sí, yo también, por eso me acordé que se autodenominan los alguaciles. Pero cuando les pasan el parte, se los pasan igual. Bueno. Bueno, este personaje que Carrie Stetko, que es esta Marshall de Estados Unidos, cometió lo que aparentemente es un error. En parte de la historia te cuentan que ella fue remo no removida, sino que fue relocalizada. Y fue relocalizada y enviada en castigo a la base en el Polo Sur. Y se comete un crimen en la base. Y por lo tanto, como es ella quien está a cargo de la seguridad, ella tiene que hacer la investigación. Y en esta investigación se ve enfrentada, evidentemente, a las condiciones climáticas. De ahí el nombre de la miniserie. Es una serie que originalmente se editó en cuatro números, en blanco y negro, por la editorial Oni Press. Estos fueron los primeros títulos que editó la editorial Oni Press. Y el whiteout se refiere a cuando tú ya no logras ver de tanta nieve que hay, de tanta ventolera de nieve. A eso se refiere el whiteout, que es como un símil a un blackout de oscuridad. En este caso tú no ves tanto del blanco, pero con unas condiciones evidentemente peores, porque hace frío, porque los pulmones, el aire que tienes en los pulmones se te congela, te puedes morir. De hecho, al personaje principal, Igual es raro entrar en spoiler con una historia que es tan vieja, pero esta historia es del año 98, así que, y hay una película por medio. El personaje sufre daño físico gracias al frío mientras hace esta investigación y es atacada. Hay distintas muertes en distintas bases, una en la base norteamericana, otra en la base en la base británica, y se van moviendo en buscando a eventuales víctimas. ¿Cómo Antes llegan? de que la ventisca borre la evidencia. Antes de que las ventiscas borren las evidencias y antes de que llegue el último avión, porque además todos estos crímenes están sucediendo en el periodo anterior a que venga la oscuridad por 3 meses. Porque, como la gente, yo supongo, sabe, tanto en el sector norte como en el sector sur del planeta, la luz y la oscuridad son periodos más largos. No hay noche y no hay día por la posición en que están. Entonces, Pero aquí. eso implicaría que la Tierra es redonda, Cristian. No, no sé si estamos de acuerdo con eso. Obvio que sí. Huevón que me diga que la Tierra es plana, lo mato. Lo mato por intolerante. No, bueno, y se va moviendo en esto, y se van moviendo algunas fichas respecto a los personajes. Rápidamente te muestran y que es un juego que hace Greg Rucka, te muestra a un implicado. Y por lo tanto, tú, como lector, en esta narración, tú vas esperando de que el villano te lo encuentre, o sea, que el villano, tú sabes quién es el villano, y en esta historia tú pretendes que este recorrido ella logre descubrir a quien tú ya sabes que es el villano. Pero, como en buena novela policíaca, si no, esto es un distractor nomás y el villano es otro. Y te muestran los motivos. Y esta historia, como buena historia policial, no es una historia que está asociada con cuestiones supernaturales o con cuestiones pachamamísticas de la Tierra. Esto es un crimen puro y simple. Es un robo y por lo tanto como robo tienen que tratar de deshacerse de alguna manera y la forma más ingeniosa de deshacerse del producto, o sea, de trasladar el producto del robo y deshacerse de las evidencias. Y en ese ejercicio se construye esta historia, ¿ya? Es un cómic súper interesante de leer. El arte es de Steve Lieber, que yo antes lo había visto en algo de Hawkman. La historia, como evidentemente sucede en Antártida, que sea solo con blancos y negros es lo ideal. El color no es. Colores extras no son necesarios y no serían prudentes en una historia como esta. Porque lo que tú quieres ver y lo que se quiere dar preponderancia siempre en esta historia, aun cuando el arte es bastante bueno, de lo que se quiere dar preponderancia siempre es a la historia. Y en esta historia para mí está súper bien construida. Cosa que no se plasmó en la película. La película es una película con Kate Beckinsale. No es mala, pero está lejos de ser una gran película. Para unas tardes de cine nomás, no va para eso. No va para más. Que en un segmento que aquí en Chile sean películas en la tarde. No es más que Claro, eso. como el cine de permanencia voluntaria que se ha mencionado acá tantas veces que se hacía en México. Ese tipo de cine. Entonces, hoy día la historia se encuentra solo en trade paperback. Hay una segunda parte de la historia. Hay una segunda parte de la historia que en este instante no me acuerdo el nombre. Todo el mundo se me lo Melt. mencionaste. Melt. Pero yo aquí solo me estoy centrando nomás en la primera historia. Los personajes son personajes bastante acotados porque también esto sucede en un lugar donde no habita mucha gente. Habita más de la que uno cree, eso sea. No habita mucha gente porque además sucede esto en el periodo de vacaciones. Y toda la gente iba a volver en este último avión que se iba a llevar gente. La gente que estaba de vacaciones iba a volver para eso, para pasar los 3 meses que venían en oscuridad, donde se hacen experimentos, se hacen. Y bueno, estar en Antártica no es nada más que una cuestión para que intentar que otro país no quiera tener derechos sobre el terreno. Todos saben, de hecho, se menciona a Chile y Argentina en algún minuto. Sí, con esto, nuestra quimera de alianza para mantener ese cono de propiedad sobre la Antártica, Claro, cono mutuo para que después nos peleemos entre nosotros. tal cual, tal cual. Porque mal que mal, para poder llegar a la Antártica tienen que pasar por ya sea por Punta Arenas o por Ushuaia. no hay, son los dos aeropuertos más cercanos. Si alguien que me corrija, si es que hubiera alguno más cercano, me entiendo que son los dos más cercanos, cómo va a llegar allá. Y Sí. por lo mismo, somos mencionados ahí, y es como el meme, hay un meme, Héctor, no sé si no creo que sepa, pero hay un meme que es de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. Está tomando una imagen cuando el tipo levanta el dedo, está viendo una película y levanta el dedo. Cada vez que sale algo de Chile, sale el meme así como, Chile. Así estaba yo. Sí, siempre nos mencionan por ahí a la pasadita y los chilenos. ¡Eh! ¡Sí, Chile! ¡Woo! Chile, ese país de... ¡Cómo una empanada! ¡Cantemos el himno! Claro, ese país de ladrones. Chile. Siempre me acuerdo en Walter Mitty, cuando el barco chileno van a... Creo que era Islandia. Y había una sola bicicleta para ir a conseguir y que la agarraba primero, llegaba al prostíbulo primero. Pero ahí menciona que estos marinos chilenos eran todos más o menos degenerados. ¡Chile! No, loco, yo celebro hasta cuando dicen así como, y en la dictadura de Pinochet, Chile. Ya a esta altura Como ya. todo lo que sabe la gente afuera, Pinochet, Allende, Claro. no sé, Los Torres del mineros. Paine, Los mineros. claro, los mineros ahora. Y bueno, sí, eso. De eso va esta historia. No me quiero alargar mucho porque me parece que quienes no la hayan leído deberían leerla. Es la primera historia. Los fanáticos de Red Ruca, este es un esencial porque es la primera historia. Es la primera historia de Greg Ruka como en los cómics. Por lo tanto, debe estar en su comicteca sí o sí. ¿Ya? Y como les digo, hay una historia bien entretenida. Hay temas de la época y eso me sorprendió. Si este cómic es del año 98, donde de forma muy tangencial se habla de una relación. No una relación, voy a corregirlo. Se habla de una vista entre dos mujeres, cosa que era muy determinada en cómics específicos en la época. Yo mencioné Strangers in Paradise hace un rato, pero este era un cómic distinto. Hoy día, cosa que no nos sorprende, ¿ya? Pero para la época, cualquier intervención de esa manera llamaba más la atención. Y aquí está, de hecho, de forma muy sutil, este cierto, no quiero decir enamoramiento, sino que cierto sorpresa que se tienen entre dos mujeres. Y que, como digo, hoy día parece ser una estupidez resaltarlo, pero en esa época sí era algo que estaba muy bien hecho, muy bien introducido, y lo que nos hace entender cómo Greg Rucka es un tipo que dentro de su historia está un tipo mucho más avanzado que el lector de la época. Esto es del milenio pasado. Este es un cómic del milenio pasado, para que lo tengan presente. Del ¿Ya? siglo pasado, del Y milenio pasado. del milenio pasado, o sea, del 98. Sí. Si para ponerle más caca todavía. Esto es del año 1000, no, pero 1998, señor. Así que eso, se los recomiendo harto, pero si prefiero no entrar tanto detalle porque me gustaría que lo leyeran. Yo no está en mi colección de cómics, lo compré por Amazon Digital, $8 más o menos, aprox. $5 me costó el siguiente tomo. Hay ediciones en español, cosa que en este instante no recuerdo que las tiene, pero sí se puede encontrar fácilmente reediciones en inglés en la misma Amazon o en algunas tiendas que vendan cómics desde Estados Unidos, por si les interesa comprarlo. Eso. Sí, este cómic fue nominado a mejor escritor y mejor artista entintador o equipo artista entintador y mejor serie limitada en los premios Eisner del 2000. Y después fue también nominado como mejor álbum gráfico. A mí me gustaría remarcar algo que me parece que no mencionaste mucho, Cristian, que es, bueno, el título de Whiteout es un título técnico, o sea, es una frase técnica que también se utiliza en los cómics. Cuando borran algo, lo hacen con un corrector que se llama acá en Chile, que es pintura blanca. Entonces sirve para borrar cosas y el título hace referencia a eso, a cómo la nieve te puede borrar, te puede eliminar. O sea, expuesto a una ventisca, te tapa la nieve y desapareciste en ese desierto helado que es la Antártica. Sí, gracias por. Sí, porque de hecho hay una, el mismo cómic, cuando la personaje principal, que es Carrie Setco, se ve enfrentada a la nieve, hay guías para poder caminar y en un minuto ella se le corta la guía, y se ve enfrentada a este whiteout, ella hace mención a eso, lo que tú estás diciendo. Si es que la encuentran, si es que quién, y si es que alguna vez la encuentran, van a pasar meses antes que la encuentren, de cómo ella va sufriendo esta ¿Hipotermia? hipotermia, pero además esta desesperación de desaparecer. Claro. Y es eso, ¿cachai? Es más que el efecto inmediato, sino que el efecto un poco más genérico de desaparecer, porque ella castigada Es y como feliz. una doble muerte existencialista, porque por un lado Existencialista, te claro. mueres, pero por otro lado también desapareces, no dejas ni siquiera rastro de que Claro. Y exististe. donde ella en la práctica, porque esto es un personaje con personaje solo, en un ambiente de hombres, donde además su marido fallece justo en el mismo periodo en que ella es castigada. Entonces, ella está sola, se encuentra sola en este lugar. Y por lo mismo, podría parecer que es alguien que, y eso me sorprende un poco, porque en la construcción del personaje te parecen como que ella está bien sola. Pero también te va mostrando que ella tira ciertas líneas con ciertos personajes. Hay un doctor que al principio se ve de forma bien tangencial, que está a punto de salir, pero es bien, termina siendo importante para la historia después. Ella va, igual crea lazos. Y esa creación de lazos son tan mínimos porque al final ella está ahí por castigo y no porque hubiera querido. Las circunstancias la llevaron a eso. Y es ante la evidencia de la muerte y de ser desaparecida. De desaparecer de esa forma, con este whiteout, pareciera ser que ella sí lo sufre, y lo sufre más, y se pone más abierta. Y al quedar más abierta, se ve y demostrar un poco más sus emociones, termina solucionando el caso. Es parte de esa historia, se ve un poco eso, por lo menos la interpretación que yo le doy. Es un gran cómic, a mí me gustó harto. Me gustó harto. Yo la película me entretuve, pero sé que tiene mala crítica, pero me entretuve harto, pero esto me pareció que está mucho mejor hecho en el Sí, cómic. a mí también creo que artísticamente tiene esta, o sea, ubicándonos en el tiempo, 1998, un cómic muy famoso de la época era Sin City de Frank Miller, y Frank Miller tenía el efecto artístico opuesto, era poner negro sobre la página, trabajar mucho con la tinta. Incluso hay algunos cómics que son al revés de Frank Miller. Hay algunos donde trabaja en una página negra agregando blanco. Pero en fin, tiene Bueno, esta. valga decir que las portadas son de Frank Miller. Ok. Entonces, aquí tenía ese contraste artístico de este cómic donde el blanco va borrando el negro. Digamos a un efecto de ese juego artístico de cómo plantear el. No sé, el aspecto del cómic. Así que era bien, bien llamativo, bien, bien ingenioso ese doble juego metafórico y gráfico del cómic. Así es. Ok. Héctor, ¿qué cómic querías comentar tú? Bueno, pues yo, a diferencia de Cristian, hice un ejercicio mucho más sencillo, no me fui tan atrás. Abrí la comicoteca, el Comicverso, y me encontré con un cómic que a mí me gusta bastante, que además sí lo leí porque Beto lo comentó, y es 47 Ronin de Mike Richardson y Stan Sakai. Una historia muy sencilla y que además seguramente mucha gente conoce, se han hecho adaptaciones, desde luego en Japón, muchas, y el cine de Estados Unidos ha hecho cualquier barbaridad de adaptaciones veladas y alguna otra recientemente que no tiene nada que ver con la historia, pero creo que esta es una historia en su mayoría muy bonita, porque como lo dicen aquí, conocer la historia, esta historia de 47 Ronin es conocer Japón, ¿no? Es uno siempre que lee historias de lugares a los que a lo mejor no va a ir nunca, pues ya sea en libro o en cómic, que es lo que estamos hablando, pues resultan muy instructivas, resultan enriquecedoras. En este caso es una historia que apareció por ahí del 2012, se empezó a publicar en números sueltos, son cinco, y después se hizo una como recopilatorio, ya como novela gráfica. Y bueno, pues Mike Richardson, que sigue siendo editor de Dark Horse, Esteban. Sí, el publisher. Sí, entonces él es el que escribe esta historia, Él comenta que desde que la conoció se enamoró de ella, se estuvo documentando y finalmente le pide un poco de ayuda a Kazuo Está Koike. Sakai. Ah, No, a okay. Kazuo Koike, que es el que hizo esta historia de Lobo Solitario y su cachorro. Él le Sí, ayuda, Lone Wolf and Cub. exactamente, este manga muy, muy conocido en todo el Con mundo. Goseki Kojima. Y cuando ya decide que ya tiene la historia lista, bueno, pues el dibujante al que acude es Stan Sakai, ¿no? Que es un dibujante que en su mayoría es conocido por Usagi Yojimbo. Yo no soy muy fan del conejito, he leído un par de historias, pero no, la verdad no soy muy fan. Pero eso no quita que uno reconozca la calidad de dibujante que es Stan Sakai, ¿no? Ese es otro tema. Y el cómic, me parece que a lo mejor si uno espera un dibujo realista, no lo es muy sencillo, pero sí está lleno de mucho detalle. O sea, y además, algo que comentaba Beto en su momento es que Stan Sakai es un narrador formidable, entonces la historia la verdad es que fluye muy bien, o sea, uno empieza a leerla y en un ratito ya la acabó porque fluye bastante bien. El dibujo, bueno, pues a veces en gustos dicen se rompen géneros. A mí me gusta bastante el dibujo que veo aquí en 47 Ronin. Esta historia, ya saben ustedes, que está ubicada en el Japón feudal, más o menos por ahí de 1700. Una historia que, como dicen por ahí, se convirtió en mito y el mito en leyenda. Un señor feudal, Lord Asano, tiene que ir a recibir su instrucción para convivir con el shogun en turno y deja su castillo, su feudo. Va a Edo, en donde le van a dar esta instrucción, y ahí se encuentra con un tipo, digamos, el que les dice el protocolo que tienen que seguir con el shogun, para los rituales, que se llama Kira Yoshinaka. Y bueno, pues con él empieza a tener unos malos entendidos, porque este señor Kira, pues, aparte de que enseña, pues espera recibir a cambio gratificaciones bastante considerables, ¿no? Y Asano dice, pues si es su deber, yo nada más a lo mejor le voy a dar ahí, pues como decimos para acá, para el refresco, ¿no? Si acaso, pues Una porque, propina. pues sí, pues, tampoco que abuse, pero como Kira tiene, digamos, una posición más alta, pues empieza a abusar de su poder contra este señor Asano, que hace que finalmente en algún momento él humilla, le pide cosas que no estaban contempladas. Y Asano, en una reunión, pues, desenvaina su espada, su sable, y bueno, eso está prohibido, ¿no? En donde ahí en el lugar del shogun ataca a Kira, y bueno, pues eso es suficiente como para que sea aprendido, sea condenado y tenga que recurrir a esta ceremonia del seppuku, donde ya saben ustedes, se abren el vientre y un asistente así más de buena onda le dice, pues porque no sufras tanto, te corto la cabeza, ¿no? Ya quedamos como cuates. Sí, digo, pues ya que te cortaste, pues bueno, pues para que no te vaya tan mal, todo mal. Entonces, mientras tanto en su feudo de Lord Asano, pues se enteran de esta injusticia, lo que ellos consideran una injusticia, y su samurái principal y asistente, que es Oishi, pues le dice a la gente, ¿saben qué? Vamos a tratar de enmendar el honor de Lord Asano y vamos a ver de qué mejor manera lo podemos arreglar. Al no poder hacer nada porque ya había sido condenado y muerto Lord Asano, pues deciden tanto Oishi como los demás samuráis, que ahora no tienen pues, un señor a quien servir, pues que se van a convertir en Ronin. O sea, dicen, no nos vamos a ir con nadie más, vamos a quedarnos en la memoria de nuestro señor y le piden a Oishi que tomen un poco de venganza, ¿no? O vayan a luchar por el honor de su señor. Oishi les dice, no, ¿saben qué? No lo vamos a hacer ahorita, cálmense. Mientras los demás se quejan, le dicen, no, ustedes háganme caso, tómenlo con calma, yo les voy a decir el momento justo, porque ahorita Kira está custodiado por un ejército y viene además gente del Shogun a pedirnos que dejemos el castillo del señor. Y pues no vamos a poder con toda esa gente, ¿no? Así es que relájense. Les dice, conozco este viejo proverbio Klingon, la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Algo así. De hecho, pasan un par de años mientras los samuráis que ahora son Ronin, pues unos se van de campesinos, otros se vuelven, o por lo menos parece que son ya tipos degradados ahí a mendigos, gente que de Kira que los está vigilando para ver si en algún momento van a hacer algún tipo de venganza. Dicen, no, pues estos tipos ya se descarriaron, ya no van a hacer nada, son unos borrachos, otros son campesinos, ya se les olvidó seguramente cómo pelear. Finalmente Oishi reúne a la gente, son 47 los que deciden que sí van a pelear por el honor de su señor y toman venganza en contra de Kira, a quien finalmente, pues como ustedes sabrán, encuentran, cortan la cabeza y se le ofrecen en ritual por el honor de Lord Asano. Y esa es un poco la historia, ¿no? Estos 47 Ronin, que les digo, es una historia muy sencilla, pero a la vez llena de cuestiones muy japonesas como la lealtad, el honor, y desde luego pues, está presente la venganza, pero sobre todo estas cuestiones que se fundamentan en el bushido, ¿no? En el camino del samurái. Entonces, me pareció una historia muy interesante. Que yo la había oído por Beto, pero en cuanto la publicaron aquí en México hace ya bastantes añitos, bueno, no bastantes, unos 6 o 7, creo, o 5 o 6, la publicó aquí Editorial Camite, inmediatamente lo compré, entonces es de mis historias favoritas, ahí la tengo en un lugar especial y ahora pues desde luego va a estar en un lugar mucho más especial, ¿no? Porque creo que sin Beto no lo hubiera conocido. Y les repito, el dibujo puede parecer a lo mejor, no quiero decirlo sencillo, pero sí a lo mejor más orientado a lo simple, a lo cartoony. Como decíamos, a lo mejor lo del Superman, que no es un Superman muy elaborado, pero sí tiene riqueza en detalle, que creo que solamente Stan Sakai y lo hubiera podido sacar, ¿no? Y si tienen oportunidad, ya sea de leerlo. En esta edición de Camite, si la encuentran, o si no, en todos modos, la versión original debe de estar en reimpresión continua, pues denle una oportunidad. Por ahí del 2013, Keanu Reeves sacó una película que se llamaba así, 47 Ronin, pero honestamente, a mí me entretuvo, pero no tiene nada que ver. O sea, es como siempre, hacer un pretexto de tomar la historia, pero salen monstruos y cosas que nada que ver. A mí se me hace extraño ahora que el año pasado estuvo esta miniserie de Shogun con mucho éxito, que alguien no haya levantado la mano y quisiera adaptar esta miniserie. Me parece que podría ser una buena miniserie, a pesar de que es una historia, repito, que muy conocida, pero a lo mejor un competidor Prime, a lo mejor hubiera dicho, ahora vamos a apúrense y adaptar esto, porque de pronto así son las modas, ¿no? Mientras Disney tiene Shogun y ahora va a sacar segunda parte. Pues a lo mejor las demás cadenas están pensando cómo replicar eso, pues esta podría ser una buena oportunidad. 47 Ronin de Richardson y Stan Sakai. Ok, en mi caso elegí otro cómic bastante famoso, que es Mage, de Matt Wagner, que es un cómic que era uno de los favoritos de Alberto junto con Grendel, que solía ser el personaje que usaba en los avatares de las redes sociales. Y bueno, Mage es un cómic que debería haber leído hace mucho tiempo, pero no lo hice, así que aproveché de hacerlo, por lo menos en parte ahora. No son muchos cómics para leerlos todos juntos. Y bueno, leí la primera parte, que es The Hero Discovered, que es la miniserie con la que parte, o la serie con la que parte la epopeya de Mage, que fue publicado originalmente por la editorial Cómico, por allá por el año 1983. Son 15 números y presentan a Kevin Matchstick, que es un joven tal vez sin mayores objetivos en la vida, como suele pasar cuando uno es joven o adolescente que no sabe realmente qué es lo que quiere hacer. Y acá descubre luego de una serie de aventuras que es la reencarnación de Pendragon. Es decir, del rey Arturo. No exactamente, pero es tal vez una nueva iteración del personaje. Y la historia sirve para, como han explicado cualquier persona que comente este cómic, para hacer una alegoría de la vida, de algunos momentos biográficos de Matt Wagner. En ese sentido, es la obra más personal del autor. A la vez que es una exploración del mito del viaje del héroe, que sabemos que ha inspirado cosas, muchas cosas, entre ellas Star Wars. Así que es un cómic que, bueno, no requiere que sepa mucho de las leyendas del Rey Arturo, y se extiende con sus personajes más allá del universo del Rey Arturo, digamos. No es como que van a aparecer solamente aquí personajes de, no sé, los Caballeros de la Mesa Redonda, Lancelot, etcétera, sino que se refieren de una manera más general a los roles del héroe, a los arquetipos del héroe, con Kevin Matchstick como esta reencarnación del Rey Arturo, y a su vez las personas que se van uniendo a su búsqueda de, en este caso, en esta primera serie, definirse como héroe, encontrar esta misión, aceptarse como el protagonista de la historia, y adoptar esta responsabilidad que a la gran mayoría de la gente no, no sé, no les gusta. No es algo que uno tome la. No es que uno sea un héroe de una historia, pero sí, la vida te exige momentos en los cuales ya tienes que adoptar decisiones, empezar a seguir tu propio camino, buscar tu lugar en el mundo, y eso es algo con lo que todos nos podemos identificar. En ese sentido, esta es una historia que está pensada para lectores tal vez adolescentes, jóvenes. Pero luego la historia va progresando hacia otras etapas de la vida del autor y otras etapas de la jornada, o sea, del viaje del héroe. Luego viene la miniserie El héroe de Hero Defined, que se publicó por allá por mediados de los 90, o fines de los 90, por Image Comics. Y hace no tanto tiempo, por allá por 2017, apareció la tercera y última parte de la serie, que es The Hero de Naya, que, bueno, cierra la historia de Kevin Matchstick. Me gustó bastante. Creo que es un cómic bien interesante al ver el progreso artístico de Matt Wagner en la historia. Se nota que es un autor muy limitado cuando parte, muy limitado en términos gráficos cuando parte la historia. Pero bastante osado, o sea, va encontrando formas tal vez no del todo exitosas, pero que se entienden, de diseñar escenas de acción. Es un cómic que se toma su tiempo para tener conversaciones mundanas sobre lo que piensan los personajes, pero también para diseñar escenas de acción bien específicas, bien pensadas en relación a los poderes que tienen los distintos personajes, y los roles que cumplen dentro de la historia. Entonces, hay una escena, por ejemplo, que me llama la atención, que es un ataque que sufre Kevin Matchstick en el metro, y del cual se salva escapando, saltando por el metro, saltando por una ventana del metro. Y cuando caes hacia, digamos, la otra línea del tren, la que viene en la dirección opuesta, y tiene la mala suerte de que viene un tren en camino. Entonces, toda esa secuencia es bastante. Uno se lo puede imaginar como una película de acción, pero está narrada en forma bien limitada en términos gráficos, pero suficiente como para que se entienda. Y a medida que va progresando la historia, todas esas ejecuciones de las escenas de acción se van volviendo cada vez más capaces, más elaboradas y más y mejor narradas. Entonces es súper interesante, no solo como cómic, que lo es, sino que como ver el progreso de un artista desde un cómic que hizo probablemente antes de tener las capacidades técnicas de hacerlo, hasta transformarse en el que es, en uno, probablemente uno de los autores más importantes del cómic estadounidense como es actualmente. Así que Mage es un cómic que bueno, que tenía ganas de leer hace un tiempo, pero uno suele pensar que no sé, que en otro momento, que lo va a leer después, y ahora me parece una buena oportunidad de leer Mage, y se los recomiendo. Fue recopilado por Image en 6 tomos trade paperback. Son 3 series de 15 números cada una, así que son algo así como 600, 650 páginas de historia que pueden leer conforme les vaya apareciendo. Es muy, muy recomendable. Ok, creo que con eso estamos cerrando este episodio. Nuevamente les quiero agradecer mucho que hayan respondido a la batiseñal y hayan accedido a participar de este último episodio de Comic Verso. No sé si quieren comentar alguna otra cosa antes de que vayamos cerrando este episodio. No, yo por mi parte. Yo suelo decir, porque en estricto rigor, como tú bien dices, este es el último capítulo. De parte de tus. ¿Cómo era la palabra que usabas? Podcast. Bueno, usabas una palabra para el oyente del podcast. Los patrocinadores eran Patrocinadores, los eso. que ponían dinero, pero el resto les decíamos Para escucha, los escuchar, que les bloque, oyente. pero era eso, los patrocinadores, que me mataba cuando lo escuchaba. Desde todo tu escucha y la gente que aportó en el Patreon y todo eso, darte las gracias. Este ha sido un programa que ha durado hartos años y es un esfuerzo personal tanto de Alberto como tuyo. Cuesta hablar de Alberto en pasado porque es un tipo que va a estar presente y toda su participación en tanta cosa va a hacer que cueste que desaparezca para la gente que lo ubicaba, ya sea de forma personal o como yo que lo ubicaba de forma por internet. Yo te contaba que de repente le mandaba mensajes para preguntarle tonteras y me las contestaba sin ningún problema, porque era un tipo muy abierto para estas cuestiones y muy dispuesto para este tipo de cuestiones. Uno habla aquí uno usa esta frase de decir el cultor del cómic o el cultor de la cultura ñoña o el ñoño. Y ustedes dos, creo que fue un gran acierto que se hayan encontrado y es un gran acierto este programa que va a quedar aquí para pa todo el mundo para que lo vuelva a escuchar y lo vuelva a revisitar, que es súper bueno revisitar a veces estos programas y cómo van cambiando muchas cosas de cómics que uno va releyendo. Yo participo en un programa hoy día que funciona de la misma manera. Se habla de cómics, un cómic semanal y una vez al mes de cosas que estamos leyendo actualmente. Entonces, en la práctica, no está, a veces estos programas como este, salvo por las noticias, no están editados y no están hechos para la gente que esté leyendo el cómic actualmente, sino que para cuando ya lo leyeron. Y ahí siempre hay una segunda escucha del programa. Por tanto, es probable que te sigan llegando mensajes, es probable que te sigan ubicando a otros lados, pero darte las gracias porque sé que ha sido un gran esfuerzo y fue un gran esfuerzo de los dos. Y como te digo, o sea, hay que agradecer que ustedes dos se hayan encontrado y bueno, así como son las cosas, las circunstancias dan y quitan. Y de repente, para la gente que es creyente, a veces tal vez no era el momento, tal vez no era su momento, pero las cosas son lo que son nomás, pues hay que aceptarlas como vienen. Así que también darle las gracias a Alberto por donde sea que esté, por el trabajo bien hecho. Así que eso, darle las gracias. Yo eso, de mi parte, eso les quería decir nomás. Muchas gracias, Cristian. Sí, bueno, quiero decir un par de cosas también, que es bastante difícil, o sea, han sido 14 años haciendo el podcast, casi ya, casi 20 años desde que partió Comicverso. Comicverso partió por allá, creo que el año 2006, si no me falla la memoria. Y surgió todo esto de estas amistades que uno va formando en Internet. Cristian también es un amigo que hice por internet, aunque nos conocemos en persona. Acá el hecho de la cercanía nos hemos juntado un par de veces. Pero sí, tenía esta facultad de que esta gente que tal vez no tiene intereses que son tan comunes, personas como yo que somos más introvertidos y no tenemos esta gran cantidad de amigos, de ir compartiendo sobre este tema que nos gusta tanto. En el caso de Alberto, creo que tuvo siempre esta generosidad de compartir su conocimiento, de participar en todas estas actividades que hemos mencionado, en La Covacha, en Comicase, en Comicverso, en otros proyectos personales, en espacios, no sé, también en conversaciones privadas, en conversaciones, en convenciones. En la pandemia fue el momento, yo creo, en que nos juntamos más porque, bueno, yo le dije a Alberto, hagamos un podcast sobre la pandemia, hagamos un podcast para que nos sintamos acompañados en un momento en el que todos estamos encerrados en nuestras casas. Y nació Tierra Prima, y ese es un proyecto que yo también le doy muchas gracias porque yo me sentía solo, estaba en mi casa con mis papás preocupados de que no se me murieran porque son ya ancianos, mi papá estaba con problemas de salud. Y Alberto también decidió participar en ese podcast. Entonces, con el tiempo se fue transformando en uno de mis grandes amigos. Y bueno, es una pena lamentablemente. Así que Esteban, yo desde luego Es te quiero difícil. agradecer la ¿Ok? invitación. A mí me llamaron para el episodio 200, si mal no recuerdo, de Comicverso. Ahí participé un rato con ustedes. Y después Sí. estuve precisamente en un episodio de Tierra Prima. Platicamos los tres, Beto, tú y yo. Creo que me dio gusto en uno de esos episodios. Y desde luego no es nunca la idea venir a un programa, pues a hablar cuando falta alguien, ¿no? En este caso la ausencia de Beto. Pero sí quisiera decir que, pues, Comicverso era Beto. Y desde luego eres tú. Yo desde aquí te mando un fuerte abrazo. Es una lástima que ya no vaya a haber más Comicverso, pero ojalá pudieras estar en otro lado. Sobre todo porque la gente creo que te quiere bien, te estima. Igual que a Beto, no nada más porque estemos aquí recordando a Beto, pero también a ti te quiere la gente acá en México. Nos preocupamos por ti. Los amigos decíamos, ¿qué onda con Esteban? ¿Sabrá? ¿No sabrá? Como sea, aquí en México, algunos nos vimos, nos abrazamos, otros nos mandamos mensaje, pero tú estabas o estás más lejos, desde luego, esta cuestión del tiempo y el espacio, y pensábamos en ti. Y pues te abrazamos. Debes de saber que Comicverso pues cierra una etapa, pero ojalá pudieras estar presente pues, todavía en la vida de mucha gente que te aprecia. Y bueno, pues desde luego el homenaje a Beto, yo quisiera proponer a la gente que nos escucha que así como nos convocaste a nosotros y nos dijiste, oigan, entren a la comicoteca de Beto y escojan un cómic. Yo le quisiera proponer a la gente que entraran a la comicoteca y eligieran igual un cómic. Si lo pueden leer, desde luego sería muy bonito, pero si no, solamente lo difundan en sus redes sociales, ¿no? En mi parte, yo me muevo más en Twitter, pero donde sea que lo manejen, pudiéramos hacer un hashtag que sea algo así como el cómic, por ejemplo, 47 Ronin y lo saqué hashtag de la comicoteca de Alberto Calvo, ¿no? Y entonces podamos difundir esta cosa que tanto le apasionaba a Beto y que además es parte de Comicverso y que la gente se entere, ¿no? De esto. Creo que sería un bonito homenaje para Beto unirlo con esto que siempre estaba comentándonos, platicándonos. No sé cómo le hacía, pero leía un montón de cosas y veía tele y se iba al cine y mientras uno manejaba un tema, él ya nos manejaba cinco, entonces no sé cómo se hacía. Yo creo que no nos quiso nunca decir, tenía dobles de acción y luego se juntaban, se Como la compartían. película de Michael Keaton. Más o menos. Algo así, porque de otra forma no sé cómo lo hacía Beto, incluso hasta su familia bromeaba diciendo, ay, es que era un cerebrito y nos daba Era risa, ¿no? Madrox. Sí, Madrox era el hombre múltiple. Entonces yo quisiera proponerles ese homenaje, ¿no? A Beto y les digo de entrar a ese hashtag y retuitearlo para que mucha gente conociera de estas cosas de las que hablaba Beto y que sobre todo, más allá de Comicase, de La Covacha o conmigo, pero que le hizo contigo en Comicverso y bueno, pues que quede ahí para la gente que quiera acudir a la información como nos brindaba Beto y a la gente que nos brindó amistad cercana o lejana, como en tu caso, bueno, pues agradecerle infinito y siempre vamos a estar recordando a Beto por una u otra cosa. Sí, muchas gracias, Héctor. Sí, he recibido un montón de mensajes y no digo que no voy a hacer nada más, pero por lo menos como Comicverso no vamos a seguir. Así que eso es darle cierre al ciclo del podcast y darle un cierre, darle una despedida que tenga un final correcto. Así que nuevamente muchas gracias. Con esto nos comenzamos a despedir. Cristian, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, hoy día yo estoy medio alejado del cómic, salvo que participo en el podcast Devorando Cómics, junto a otros amigos. Ahí hablamos de cómics y noticias semanales. Se dedica la conversación ahí a un cómic en particular, y una vez al mes se dedica la conversación a las cosas que estamos leyendo de forma regular. El chiste normalmente es las mismas porquerías que nos hace leer toda la semana, porque el tiempo nunca es mucho, pero por mi parte, quedan invitados si les interesa seguirnos por ahí. Y nada, pues, uno siempre está dispuesto a muchas cosas. El tiempo es poco, pero Algo se puede, así que quién sabe si ahí o en algún otro lado. Héctor, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Pues a mí me encuentran en redes como Héctor McCoy, me muevo más en Twitter, ahorita ya estoy también en Blue Sky, pero también tengo Face, también tengo Instagram, pues ahí si quieren algún mensajito, pues por ahí estoy. Y desde luego estoy también produciendo un podcast que se llama Archivos Temporales, donde hablo de cine, de cómics, de libros, de música, un poquito de todo, pero pues ahora sin Beto, se siente extraño, pero mis amigos me han apoyado, así es que vamos a seguir en Archivos Temporales. Si me buscan también en cualquier servicio de streaming de audio, pues por ahí estamos. Yo les recomiendo también los episodios de Archivos Temporales donde está Sky Waco, porque lo encuentro, también tuve la posibilidad de conocerlo allá cuando estuve en México, y también es un tipo muy que sabe mucho y que es muy entretenido como locutor de podcast. Sí, Sí, así sí, sí, que sí. lo pueden buscar ahí en Archivos Temporales, donde Héctor comenta películas principalmente, pero también series de televisión, caricaturas, libros, ocasionalmente. Ocasionalmente, y que además ya fuiste también invitado cuando se llamaba de la ciencia, la ficción. Así hablamos de la mejor película de la historia. Sí, Pacific Rim. Pero es cuestión de, pues, también de estas cosas del tiempo, del horario, pero espero que próximamente en un lugar no muy lejano estés en Archivos Temporales. Sería un gusto participar, Héctor. Así que mientras no me hagas quedarme hasta las 2 de la mañana, no hay problema. Ah, claro, a Beto sí decía hasta las 3, pero yo no puedo. Sí, pero las 3 de la mañana tuyas son las 5 de la mañana mía, entonces no puedo. Ahí sí que no puedo. Te sigues derecho, hombre, ya. Participaría en estado REM, más o menos. Ok. No, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Ha sido todo un honor. Gracias. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho.